locos por el fútbol. Son muchachos que beben. Y como quien no quiere la cosa, y como quien no quiere la cosa, llegamos a fin de año casi. Sí, ya estábamos, ¿qué fin de año pasamos? Sí, y aparte no, quedan, no, quedan cuatro programas. ¿Qué tal, cómo andan? Bien, ¿cómo andas, Germán? Un muchacho nuevo. Este, sí, no, queda, sí. Quedan cuatro programas nomás. O sea, vos, igual, Adrián, vos estás como en tu casa, ¿no? O sea, es tu casa. Yo soy Sosol. ¿Qué es cierto que ya sos casi, vos y Paul Fernández son casi dueños de la radio? Ya, somos, ¿no?, dueños de la radio y dueños de las mañanas, del Dial. Qué bravo. Lunes. Sí, martes. Todos los días. Miércoles. No, martes, lunes. Viene aparte. Jueves. ¿De qué no vengo? Contá. Pará. Viernes. ¿Viene temprano? ¿Viene temprano? Sí, señor. 10 de la mañana acá. Los quiero felicitar a mi gran amigo y hermano Adrián Mozzone, al gran Paul Fernández y al enorme Fernando Serra, sí, y a todo el equipo ese que trabaja. Un gran programa. ¿Cómo es? Algo no anda bien. Qué lindo que está vos. Divino. Este, pasamos muy bien. Mucha gente decía, Adrián irá todos los días, sí, y Adrián va todos los días. No me escucho, bichi, así no me estoy escuchando. Sí, está, tremendo programa. Terminó 10 y 10, estoy acá con el mate, con el bichi. He podido escuchar poco, pero la verdad, porque sí, lamentablemente estoy en un cuartel prácticamente. No, vos sabés que yo no me dejan escuchar la radio. Yo sabés lo que yo decía, que me lo decía bichi y Daniel, que es increíble, ¿no? Porque vos, a ver, acá somos amigos y ya esto es una cosa, esto ya camina solo. Son los, ¿no?, años juntos. Sí, esto ya creo que, o sea, si sale mal, pues nosotros queremos, ¿o no? Porque estamos cruzados. No, sale mal básicamente por la poca capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero la gente ayuda. Pero es diferente cuando vos te propones, en el caso de la mañana. Estás salado, tres horitas tres por día. Que vos tenés que. Estás salado. Aparte, cuando apuntás a un programa que vos decís, vos, es humor. Entretener. No, es humor. O sea, claro, entretener. No, pero es un juego lindo, nos llevamos bien, yo qué sé, buena onda. Son dos locos de barrio. Yo, bueno, Paul ya lo teníamos en radio, me sorprendió, gratamente, no, Fernando Serra, ¿no? Eso iba a decir, gratamente, Fernando Serra, fuerte Fernando Serra. Un Fernando Serra que es un gran hallazgo en la, sí, radiodifusión nacional. No. Pasa que tiene más tabla que un encofrado. No, pero aparte, porque está, yo vengo de mañana, yo paso de mañana, todas las mañanas paso por acá. Sí, yo vengo, tomo unos mates, veo cómo está todo y me voy. Caminás como un varón, ¿eh? ¿Es Daniel Richard Yoca? Sí, es el... Yo vengo, paso... ¿Cómo es el de la trasnochada? Mario Horta. Mario Horta, la radio. Paso por acá, controlo que todo esté en orden para salir. Te reís mucho. Y veo un Fernando Serra exultante con el programa. Pero Germán, un tipo que está enchufado y está todo el tiempo pensando cosas. Vos, tenemos que hacer tal cosa, tenemos que hacer tal cosa. Vos sabés que yo me dio la impresión de que en el caso Polo o Fernando, o hacen las cosas bien, o intentas, claro, o no las hacen. Claro, o sea, loco, o sea, es un tipo que... Y viene temprano y que ahí no, ahí te tira idea y te manda WhatsApp y esto, lo otro. Ahora, déjame decirte una cosa, ¿no? Paul Fernández llega temprano, no. Pero está. Paul Fernández me bueno, llega. Bueno, pero ¿qué querés? Ya está echado en mi grupo de trabajo. No, pero. Un tipo que me llega 5 minutos antes está echado. Yo quiero pila, Paul, pero. Se acuesta a las 6 de la mañana, ¿qué querés? Hay más evento que. Está cansado. Oye, ¿y ahora que arranca carnaval? Yo me creo que me estoy mentalizando ya con Fernando para remarla porque el pueblo me parece que se cansa, pero está cansado, ¿no es bravo? Sí, salado. Vos llegás al viernes y. Está divino. Ya salió Mariel. Sos casi accionista ya de la radio, porque yo tenía una idea muy buena que se quise tirar a Daniel, pero Daniel no agarra viaje. O sea, mira, estás en el programa de la mañana, de 11 a 2 de la tarde. Estás loco por el fútbol. Vas a estar en las transmisiones deportivas porque contra Perú va a estar loco por el fútbol. Por supuesto. Con Alberto Raimundi. Estamos también. ¿Qué te queda hacer acá dentro? Sos el dueño de la radio. Sos el Toto Basileira en su mejor momento cuando estaban todos los programas. Qué lindo. Viste que el Toto de tarde en las pornas en aquel momento no estaba, pero lo llamaban. Claro, obvio. Cualquier tema importante que surgiera, que llamaba al Toto para que opinara por teléfono. Sí, brevemente quiero hacer un nos pasa a todos, ¿no? Pero hoy Adrián lo vivió en carne propia, ¿no? Estábamos en un evento precioso. Lindo. En el cual había un barril de cerveza que te ibas y te servía, o sea, imagínate cómo estábamos. Y en lo mejor te vas. Y nos pasa desde que hacemos locos por el fútbol. Y esto te estoy hablando, yo hace, no sé, 12 años que tiene el programa, más o menos, vos más, Adrián, pero... Sí. Esto me pasa sistemáticamente los sábados. A no ser cuando Loco por el Fútbol para, como ahora, que gracias a Dios... Va a parar. Quedan 2 fines de semana y después venimos y empezamos a tener vida los fines de semana. Volvemos a la, la calle. Porque todo el mundo me dice, sí, Germán, pero a las 2:30 te va. No, te perdés lo mejor. Claro. Te perdés te juro, mira, hoy estábamos en la parte de Chivito, ¿no? Estábamos, arrancó pizza a la parrilla, ¿no? Ahora. De todas las variedades, todas. Todas las que se te ocurran. Y íbamos compartiendo. Pero pizza que venía con huevo, con claro, con todo. Ananá, con sí, todo. Sí, todo, todo. Veníamos el mediodía. Y se terminó la pizza de la parrilla y arrancó el chivito. Con pan de pita, todo. Pa. Casero, ¿no? La cebollita frita. Se entró a picar el cumpleaños. Pues se entró a picar. Te servís una, dos, tres. Se entra a picar. Se pone lindo. Y vamos, Germán. Sí, Germán me dice que va a vender el auto ahora porque hoy empieza cero. Al calumnia cero. Sí, Germán. Ella lo estuvo pensando y lo va a vender el auto. Los viernes y los sábados no entiende el auto, pero no sale nunca. Sí. No, está pupito. Sí, viernes y sábados no lo toco. Y yo no lo puedo tocar. Sí, está bien, está perfecto. Está claro, perfecto. Habla de la madurez y Germán, el crecimiento Germán, que has tenido, ¿no? Germán va a buscar el auto el lunes, ¿verdad? Yo lunes, martes, miércoles, jueves y domingo no tomo. No, toma alguna cosita y viernes y sábado porque. Germán agarra el auto el lunes cuando va a laburar y lo prende y el tablero le dice: ¿y cómo estamos? ¿Cómo estuvo el fin de? Porque no te ven. Me paró el chancho. No te ves. Me paró el chancho, me iba a hacer espirometría. Y le digo. Sí. Le digo, no. Le di la libreta, las dos. La de propiedad y la de. Tomá, llévatela. Le digo, ¿por qué no? No tiene sentido. No, Germán. Porque vas a perder. Para una pipeta esa que vale como 4 o 5 dólares. Olvídate. Sí, mira, metió la mano en el bolsillo. En vez de la libreta, yo le traje a la boca. Llámamelo porque... No, pero es verdad, esto es posta porque... Esto me hace acordar cuando me chocó Pablo Montero, boludo. ¿Sí? Cuando me chocó... lo contaste cuando me chocó Pablo Montero, que me remangó el auto. Iba con Karina. ¿La remangó? Sí, sí. Vos, a los dos minutos había desaparecido Pablo Montero. No estaba más. Para. Había un tipo en mi cola, así que tal, yo soy representante, Pablo se fue. Es verdad, Germán, me hiciste acordar, boludo. Tengo que decir que si el programa está bien, por el Karina estaba de mañana con la audiencia que me dejaron, boludo. Karina y Gaspar, de un programa acá de mañana. La gente llama a preguntar qué es la vida del programa de ellos. ¿No estás más? No. No hay nada. Está pelada, man. Pará. Me saco el sombrero con... Yo lo estoy descubriendo recién con Luis Carlos Cotelo. No, el sombrero con Luis Carlos Cotelo. ¿Qué pasó? La gente está de mañana, de 8 a 11. Sí, está explotando. No, pero no sabe... ¿Qué pasa? Yo nunca lo había visto laburar en vivo. Ahora de mañana, como vengo, el tipo Germán... Le baila, le pone, el bicho le tira cualquier efecto y le rema todo. El bicho le tira un ladrillazo, para el pecho, devuelve redonda. ¿Sí? No, hizo, impresionante Cotelo. Me hizo un chiste el otro día a mí ahí. No sé qué vos le dije. Bueno, está la promo. Vamos a invitar a la gente, Daniel. Oh. Próximo sábado. Sí. ¿A qué hora? Pero para qué estábamos discutiendo algo. El día una, ¿no? ¿El domingo venimos? Ah, eso. Para mí que no, pero el programa grabado, lo mejor de loco. Para mí las repercusiones del sábado. Para mí el sábado es para terminar con fuego artificial. El sábado rompemos todo. Para mí el sábado se lesionó a las mejores minas, te la va a agarchar acá. Adrián, para mí es el sábado, vamos a contarle a la gente que lo sabe, que no tiene redes sociales. El próximo sábado el Loco Perfull tira la casa por la ventana, ¿no? Sí, señor. Sí. Estamos contá. En la pizzería La 14. Sí, señor. De nuestro... Ahí está. ¿Y por qué en bola, Adrián? Ahí está. Un programa hecho. Adrián tiene ganas de probar bola. ¿Puedes decir algo? ¿Puedes hacer las dos horas así? ¿No tenés boxer? ¿No tenés boxer? Estás en bola, boludo. ¿Qué haces, Adrián? ¿Qué es esto? Ponete el pantalón. Le duda a mí que tenés esa bermuda. Esa bermuda. Casi. ¿Por qué no te pones calzoncillo, Adrián? Me gusta. ¿No usas boxer? Con razón, estás paspado después. ¿Te paspa que no uses boxer? ¿Cómo no? Estás bola, boludo. No. Sí. Parece un búho. Ponete el pantalón, Adrián. Filmalo, bichi, por favor. Sacale una foto. ¿Esto lo haces de mañana también? No, no lo haces. No, de mañana es un señorito. ¿Sí? Sí. Ninguna palabra rara. ¡Seguí! Pero no... Subite el pantalón, haceme el favor, Adrián. ¿No te desabrochás para ponerte, no? No, ¡para que te ve la gozadera! Bueno, está, el tema es así. Próximo sábado, 16 de enero, ¿estamos de acuerdo? Es verdad. En Pizzería La 14. Acevedo Díaz y Rivera, ahí va a ser... La gran pizzería de nuestro gran amigo, ¿verdad? Gonzalo, sí. Sí, la pizzería de Gonzalo Porras. Que me acaba de decir Gonzalo hoy que ya le dijimos... La mesa Loco Perfull va a grabar. Ya le dijimos que no, nosotros igual, pero que la mesa de... Le hacemos un buraco. Loco, no, la mesa Loco no se va a grabar. Tiene que jugar 3 meses para matar. Escucha, vamos a invitar a la gente para que el próximo sábado vamos a hacer... No programa... se la entrada, ¿verdad? No, el programa lo vamos a hacer en vivo desde en ahí. En vivo, muchas cosas lindas. Tenemos mucha producción, está trabajando. Banda en vivo. Tenemos una banda en vivo que va a tocar con nosotros. Sí. Va a estar el señor Robert Moré, que va a ser uno de los invitados Loco por el Fútbol. Va a ser un gran stand-up, ¿no? Va a ser un unipersonal, porque es un hombre de teatro y él hace unipersonales. Sí. va a ser un unipersonal con nosotros, va a estar Robert Morey hablando, aparte de él estrena Track, su obra el próximo viernes en el Under Movie. Así que se excusaron mis amigos de Cayó la Cabra, que ayer estuve en el ensayo, que sí, lamentablemente, bueno, tienen dos festivales y tienen un cumpleaños, iban a estar el 16 y lamentablemente no van a poder. Le mandamos un abrazo a Lemi, que ayer estuvimos en el ensayo. Muy fuerte las cabras, Cayó la Cabra, viene muy bien. ¿Son candidatos? Y va a estar ahí como yo lo vi en Canal 10 en el móvil con Marcelo Fernández, en directo por Subrayado. Bueno, pará, a propósito de la fiesta del próximo sábado. Pues la gente, tiene que ir la gente. La gente tiene que ir. Si es no la va, idea, ¿no? Vos, si no va la gente. Rompa los huevos todo el año, sí. Rompa los huevos. Que a todos aquellos. Ya te digo que es un fracaso. Donde no metamos por lo menos 100 personas. No arrancamos ciclo. A todos aquellos que nos mandan mensajes privados por Facebook, por Twitter, todo el tiempo, preguntando cosas por el programa, los queremos ver ahí, ¿no? Hay uno que te voy a saludar, los que estás en Paysandú. No, venite para acá, romper los huevos. No se cobra entrada, cada uno lo que consuma adentro va por cuenta de cada uno. Claro, nosotros luego, no. Luego, por el fútbol, promete. El programa en vivo, banda en vivo. Banda en vivo. Un humorista de la hostia como Robert Moré, si no está alcoholizado, seguramente va a ser un gran show. Sí. Y alguna sorpresita más. Estamos viendo. Y estamos viendo el tema del sorteo del auto. Bueno, ¿Se abrió el tema de juntar las cinco gamas para Ale Conca? Ese señor tiene el pulgar para abajo de nosotros. Sí, no. Es como Bardán Cantenfield. Ahí está. Ale Conca para nosotros, Bardán Cantenfield. Ahí está. Hablé con la gente de Isidora, ¿verdad? Que van a tocar el tema de Locos por el Fútbol en vivo también. ¿También? Sí. No, hay una producción importante. Hay que decirle a la gente que llegue temprano porque en realidad tenemos. Yo quiero decirlo. Mucha gente amiga. Yo quiero decirlo honestamente. Tengo mucha expectativa. Te pusiste las pilas. Sí, porque en realidad creo que yo lo puse en Facebook hoy a la tarde. Creo que este ha sido uno de los mejores años de Loco por el Fútbol, modestia aparte, y no es de vanidoso ni de nada que se le parezca, pero en realidad. Pero me parece que ha sido uno de los mejores años y creo que merecemos una buena despedida. Sí, claro. La gente, y bueno, por las redes sociales, en la calle, uno más o menos sabe que el programa está instalado. Bueno, vamos a pedirle que acompañe. Claro. Yo sé que es difícil, que es enero, que Montevideo es una soledad. Vengo de la Rambla, una soledad en Montevideo, increíble. Para. Difícil hacer lo que hacemos nosotros hasta ahora. Eso es difícil. Obvio. Una vez estamos pidiendo un esfuerzo. Venite de Punta del Este, venite del Chuy, venite de La Paloma, de donde sea, vos venite. Va a haber mucha sorpresita, mucha cosita linda. Sí. ¿Sorteos? Sí. Vamos a poner una piñata en medio de la... Se van a repartir números a la entrada. Sí, señor. Va a haber un show de stripper, va a estar Bafo Agonzo. Bueno, una cantidad de cosas increíbles que... Va a estar muy bien. Más adelante vamos a ir. Vamos a tener una dama de ceremonia. Sí, cómo no. ¿Cómo que decir, que no, va no? A amenizar, ¿no? ¿Qué? Sí, señor. ¿Qué? La señorita Karen Todorov. Qué bien. No la vamos a coger, pero va a estar igual. No soñé con garcharla. No le tires un tiro porque no va por ahí. Le hemos dicho todo ya. Todo le hemos dicho. La llevamos a la casa. No sale la foto. Un día fui a la casa de ella a las 2 de la mañana, me paré en el portón. Está, va a salir. No, la vuelta que llama a Inés Martín a la casa. ¿Para qué? Si no. Igual no pasa por ahí. Yo llevé a Carlos Tango a la casa. Sí, claro. Que para mí es mucho más valorable ir hablando con Carlos Tango arriba del auto para mí. Mira, hay mucha gente que ya está diciendo que al firme desde Piria, dice Jorge Rodríguez. Mira, Jorge Rodríguez. Anda. Al firme desde Piria hoy, el sábado, en la 14. Sí, claro. Claro. ¿Está? Hay que. Lo único que resta, digamos, es que Nico vaya a hacer todo hablando de Nico. Que vaya a hacer todo el tema de las conexiones. Nico estaba disfrutando de sus merecidas vacaciones. El abrazo grande también para Renato, que es el técnico de esta radio, que va a estar colaborando como siempre con Loco por el Fútbol, porque él proporciona a los equipos para que Loco por el Fútbol pueda estar haciendo el programa desde ahí. O sea, hay gente que me pregunta si Loco por el Fútbol va a volver en el ciclo 2016. Estaban las condiciones dadas, ¿no? Hay que traer el ok de la radio, que eso es lo que nos pone nervioso, ¿no? Sí. Ya hubo conversaciones, el plantel va a ser el mismo, seguramente, si esa silla que gira a veces. Yo creo esa cuarta silla que va y viene. Aparentemente, no, Nicolás Alem va a quedar. Va a estar Nicolás Alem. Aparte, ahora que descubrimos su beta. El problema que tenemos, ya la gente lo sabe, tenemos el tapado, el problema de Loco por el Fútbol, el mal de Loco por el Fútbol. Ese mal necesario que es Vichy, ¿no? Ya lo hemos planteado con la gerencia de la radio, si nos pueden cambiar el operador. Urgente. El tema es que ahora también hace de productor, ¿no? Entonces, el niño creció un poquito. Sí. Y ya está mareadito. No, pero aparte. Hoy pidió plata, ya está la plata, dijo. No, pero aparte te voy a decir otra cosa. Te voy a decir otra cosa. Más lindo. Está laburando de tal manera para Loco por el Fútbol que hoy, 6 de la tarde, me llamó y me dijo, ¿qué hacemos hoy? Mira, tengo esto. yo tengo esto, bueno, vos trabajás por tu lado, yo trabajo por el mío, vamos a ver lo que sale. Más casi hacemos un gol, no lo hicimos como siempre, ¿no? Porque somos locos por el fútbol, sino pegó en el palo y se va. Pegó en el palo, caminó por la línea y se fue. Me dijo, podríamos hablar con fulano de tal. Y le dije, ¿cómo consigo el teléfono de este personaje? Habla con fulano que lo puede tener. Hablo con esa persona, me dice, toma, acá te es el teléfono. Hablo con este otro jugador que está por llegar al medio. Clarito, hablamos con Tomás Costa, el argentino que juega en la Católica. Mucho gusto, ¿eh? Que va a llegar a Peñarol. Me dijo, vamos a hablar con Tomás Costa. Tome referencia a Tomás Costa. Juega en la Católica y es un volante de 1,86 m. Buen dominio de pelota, buen juego por arriba. ¿Y qué viene a hacer acá? A este fútbol. Es lo que pregunto, pero... Está claro que el primer clásico del periodo de pase lo gana Peñarol, ¿no? Sí. Con la llegada de... Y con la llegada de Cavaco Nacional, ¿no? Cavaco que llega va a ser suplente. A mí me parece un gran zaguero. Bueno, sí, el... Lo que siempre decimos, tiene personalidad. Hay que ver cómo le queda la camiseta del grande. No le va a pegar. Te lo dijo el tío Sánchez mil veces, ¿no? Una cosa es jugar en un equipo chico, ser referente, ser capitán y ser el que lleva la bandera. Y otra cosa es ser un jugador de cuadro grande. Y llega a pasar suplente. Recuerden que la ciudad no tiene los dos primeros partidos a Diego Polenta y a Iván Alonso. 3-2 le dieron. Lo mataron. A Iván lo mataron. Lo de Diego, los campeonatos internacionales. Sí. Ahora te digo. Lo de Diego era más esperable. ¿Es joda lo de Saviola Peñarol? Sí. Saviola viene a Peñarol. No, tiene que ser joda. ¿Por qué? Lo que van a putear a Saviola. Es como pero que lo que pasa es que Saviola no juega en River. Por eso, la última vez que hizo un gol fue en el 98. Sí. Ya dijo que se va de River y que hace un año que no se juega. Un año. Un año calendario. Saviola que jugaba en el Barcelona era intraíble. Y bueno, estuvo en River. Intragible era. La River fue insoportable, pero ya tiene. Vos, y otra cosa, no sé si se dieron cuenta. Otra vez la cagó Suárez. Vamos a la Colby. Lo suspendieron dos partidos. Ah, pero dos partidos. Daniel, esto viene con Suárez, pero. ¿Qué? El otro día había un tuit muy bueno de Marcelo Decaux que explicaba Marcelo Decaux, que explicaba todas las suspensiones de Suárez, ninguna por una suspensión, por una roja. En realidad, ayer Moar dijo en subrayado que en toda su carrera de profesional a Suárez lo expulsaron dos veces. Una vez en el Mundial por meter la mano y en un partido creo que en el Ajax. Dos expulsiones en toda la carrera tuvo. Las suspensiones que tiene son por problemas dentro de la cancha. Es bravo. Pero ¿y cuál es el problema, Adrián? No, yo entiendo que el mundo Suárez... A mí tiene poder y un título claro, de Suárez. Es todo... son dos partidos para un jugador que no pasa... Digo, está todo bien, pero por una copa de segundo orden. A ver si me entendés. No juega dos partidos, por una copa de segundo orden. Pero el tema es que todo lo que pasa al lado de Suárez... ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que este es un tiempo muy especial. Sí. Un super momento de felicidad. Fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se centraliza todo en un jugador, pasa eso. Va todo para ahí. Aparte, otra cosa que te quería decir. Profundo, va todo para ahí. Él se mató con 10 frases, va todo para ahí. No, y otra cosa que te quería decir. Sigue marcando la diferencia con Messi, ¿no? Que Messi no se mete en un lío ni en pedo. Qué botija que le cuesta. Sí, claro. Hasta ahí fue. Qué malo. Estás profundo. Gastaste las palabras del lunes a viernes. Estás mentalizado para el partido de Uruguay-Perú, sí. Que locos por el fútbol nuevamente va a estar relatando con Alberto Raimundi, ¿no? Alberto Raimundi se viene para marzo, ¿no? Estás metido. Sí. Pero no, con conceptos. Le voy a caer con las patas a este porque me debe una campera. Vamos a tener la presentación del jugador Chumbo porque es un amigo, porque volvió al Uruguay. Y porque una vuelta prometió un cordero nos rompimos la boca a la casa de Adrián. Yo así que nunca llegó, es verdad. Es un crack. Yo nunca llegué al cordero. Yo quería que viniera a Nacional de vuelta. Tremendo cordero, nos partimos. Sí, señor. Y aparte, el padre es muy amigo mío. Y es un tipo que estuve mensajeando con él, bien o no bien. Y siempre me tiró la data. Estabas al instante ahí. La data, siempre me tiró. Cristian te ha robado. Sí, señor. La presentación de Claro para la presentación del jugador Chumbo, señores. Vamos a hablar, creo que es con el primer medio que va a hablar, ¿eh? Con el señor Cristian Tabó en su vuelta al Club Nacional de Fútbol. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque locos por el fútbol ven más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso pisar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Nacionales, tricolores, bolsilludos, cuadro mío, te dedico esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza. Muy bien, señores, cuando pasan 26 minutos de las 12 acá, loco, por el fútbol. Vamos a recibir un jugador que yo en lo particular quería que venga a Uruguay, porque este que era amigo, loco por el fútbol. Tremendo, ¿no? Jugador. Me dio una campera a mí. Lo voy a romper todo. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Cómo andás, Adrián? ¿Andás bien? Escuchá, papá. No, escuchá, pará. Dejate de cordero, hermano. Pero pará, Cristian, es verdad lo que dije, que sos un tipo de palabra. Prometiste ese cordero y nos rompimos la boca en la casa. Sí, no, pero él está hablando. Culo roto. Este muchacho está hablando porque tiene la lengua larga. ¿Quién dijo que no tengo la campera? ¿Y qué? Pero escuchame, hermano. Fue México, volvió la campera. ¿Y cuándo nos vimos yo, vos y yo, como para claro, la campera? Claro, te adelantás, Adrián. Soy como todos los periodistas, un lengua larga. Tiene razón. entre porra y polenta tiene el ropero lleno de cosas nacionales, tiene todo ya. Cristian, el otro yo lo contaba acá en el emprendimiento nuevo de Adrián, dicho sea de paso ya que estás al aire, te paso el aviso a vos y a la gente. Adrián tiene un programa acá en la radio que va desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde, se llama Algo No Anda Bien, y el otro día yo lo decía en el programa de Adrián, nuevo de la mañana, es... Adrián una vez me prestó una remera de Nacional para correr la 6.116K, y cuando fui a la casa, que Adrián me dijo, andá y está en el ropero, entro a la casa, estaba el Elvio. Es Cristian, entró a mi cuarto, escucha, y vi las luces, Cristian. Cristian, cuando abro el ropero, se me cayó medio, ¿viste los baúles esos de Kipier que usa? Medio baúl de esos lleno de ropa de la zona de arriba. Cristian, ¿cómo están las luces de mi cuarto? Ah, las luces parece una huequería. Es un telo, vos, Cristian. Cristian, lo que gancho ahí. Es un telo, boludo. No sabes lo que es. Qué lindo, Cristian. ¿En qué andás, Cristian? ¿Eh? ¿En qué andás? No, acá justo estaba en una comida con amigos, tranquilo nomás, disfrutando, a ver, esperando ya para arrancar a entrenar. Se extraña eso, ¿no? Cuando uno está lejos, eso que se da acá, ¿no? Seguido, la comida con los amigos, la juntada. Sí, no, allá, viste, estábamos allá y... Poco, ¿no? Ahí empezamos a hacer comida cuando cayó el Tata González, claro. Y nos juntábamos entre nosotros y armábamos relajo, pero entre nosotros, sí, pero claro. Así, entre amigos no... No se hace, no son de hacer muchas comidas. Che, Cristian, vos que sos un guacho de barrio. De familia, se nota a la legua. Tu viejo conmigo está robado. Pero te quiero decir, vos que sos un guacho de barrio, que estás acostumbrado ahí. Se extraña un poco, y más que nada porque vos sos un tipo joven. Cuando salís del país, eso justamente, ¿no? El vestuario, el compañero, el tomar mate, el juntarse después de un partido importante, de repente a tomar una, a comerse un asado, todo eso se extraña. Sí, eso es lo que más siente el jugador uruguayo cuando se va de acá del país, que va a otro lado y no hay ese vestuario que hay acá en Uruguay, que es lo que destaca, que todo el mundo viene, por ejemplo, jugadores extranjeros vienen acá y van a otro lado y lo primero que te dicen es que lo mejor que le pasó fue el vestuario. Claro. Y eso, cuando uno se va acá, es lo que más extraña. Vos, Cristian, me imagino la alegría de la familia ahora que arreglaste acá, que estás acá en el país, ¿no? Sí, están todos contentos. Y yo también, porque fíjate que yo tengo 4 años de contrato allá. Si no aprovechaba esta oportunidad de poder venir ahora. No vení más. Claro. Y yo me puse a pensar y no venía más porque el club allá no me iba a ceder, más adelante no me va a ceder. Porque me cede ahora porque piensa que soy un jugador joven, que todavía tiene mucho para aprender y por eso... Se le hizo justo que yo viniera acá a jugar la Copa, pero como te dije, no me prestan más de 6 meses y ya están rompiendo los huevos con que vuelva. Cristian, vamos a lo importante. Están bravas las mexicanas, ¿no? No las toca ni Borinquen, ¿no? Una cosa que están tan bravas, ¿no? Justo, no sé qué te han dicho, pero justo la ciudad que estaba yo era al revés. ¿Sí? Sí. Anda. Sí. ¿En cuál estás vos? Yo estaba en Guadalajara. Ah, mira. ¿Están bien ahí? Sí, ahí son muy bonitas las mujeres. Porque algunos, obviamente, ¿verdad? Las comedias están todas buenas, pero... Claro, hay gente pero que te dice, yo no he ido a México, y hay gente que ha ido a México y me ha dicho, vos, están bastante bravas. Y capaz que la zona, ¿no? Andás a ver. Sí, no, depende de la ciudad, pero justo ahí donde estaba yo estaban bastante lindas las mexicanas. Es como acá en Uruguay, hay zonas que, por ejemplo, el cerro, la plancha, están todas buenas. Están todas buenas. Y la chiquichango, no sé si has visto últimamente la nueva tendencia, viste que estuvo una época Cristian, los emo, los flowers, ahora están las chiquichango de moda, no sé si la chiquichango, la chiquita de 14 años. La niña de 14 que ya quieren vincularse al jugador de fútbol de 18, 19, 20. Se visten como nena de 26 años, y tienen 14, 15 años, y están que explotan. Sí. Y no pueden más. Cristian, pero vos estás con la novia, se va full. ¿Eh? Está con la novia full siempre, sí. Sí, no, ahora voy a ser papá. El mejor gol que metió en todo el campeonato. Cristian, yo voy a decir una cosa, y si no lo dice él, te va a tener lío conmigo. Cristian, cuando estaba comiendo Banco Nacional, vos, Cristian, ¿qué te decía yo? ¿Vas a jugar la final y qué? Y la vas a romper. ¿Y cómo tuvo la final? Vos tenés esas cosas que... Qué gran partido. Y no me dio la capela. Gordo, dejate hablar que la campera la tengo. Todavía ni nos vimos. Lo que te mató acá en la radio por no irte a la campera. Sí, así te maté. Se fue malísimo. Te fuiste, Cristian, decía, anda, tesorete, nunca me dio la campera. No, este tremendo traidor es hablador. Una vuelta me llamó la campera de él. Una vuelta estaba en Adidas, que ahí creo que la compró. Escuché la cosa, Adrián, está todo bien. ¿Qué compró? ¿X cuánto? ¡Compró la carpa! Vos, Cristian, ¿y qué están esperando? ¿Ya saben qué es? ¿Pero qué están esperando? ¿Qué? Familia. Ah, no, todavía no se sabe, está de 3 meses. Ah, está, recién arrancamos. Adrián también está esperando familia. Esperando familia, vos también, Gil. ¿En serio? Sí, claro, boludo. Pero el que tenés la panza vos. No, en serio, boludo, en serio. ¿En serio, vos? ¿No le des para atrás? ¿Que no puede? No puedo. Es un guacho. No, sí, no, sí, te felicito. Mi prima. Si es verdad, te felicito. Mi prima viene salto, familia. Vos, ¿qué se dice tu viejo y tu vieja tanto contento? Aparte, así que tenés 4 años en México. Pero aparte, o sea, completo, se vino a Uruguay de vuelta, está esperando familia, o sea, completo para la familia ahí. Divino. Escuchá una cosa, yo adivino el futuro tuyo, ya te pegué y te voy a adivinar ahora lo que va a pasar. Germán, no te enojes conmigo, pero va a pasar. No, esto. Tranqui, tranqui. El Cristian la va a romper en el estadio nuevo ya. En el campeón del siglo la va a romper el Cristian. La va a romper ahí. 2-0, gol de Cristian y Alonso. Te lo dije hoy, yo no le erro. Yo no le erro, Cristian, Ahí vas a tener que comprar un auto, vas a ver. ¿Cómo van a aclarar? Ojalá. 2-0. Alonso está vos. ¿Y cómo se da esta vuelta tuya a Nacional? Porque, a ver, está todo bien contigo, está todo más que bien, pero hay cosas que yo no puedo dejar de preguntarte, porque si no sería muy traidor con vos y muy traidor con la gente que vos sabes cómo es loco por el fútbol. Hay como una relación de amistad prácticamente con los pocos que nos escuchan. Sí. Y el tema es, ¿vos cómo lo manejás? Porque todo el mundo dice, bueno, se fue esta vos. Está, salió campeón, todo bien, vino, cumplió con Nacional, porque vos cumpliste como un profesional en Nacional, pero acá se dice que quita esta voz, hincha Peñarol, y que cuando vuelve a Peñarol. Y te lo tengo que preguntar de frente, Cristian, porque si no sería un traidor, ¿me entendés cómo es? Sí. ¿Y vos cómo se da esa vuelta a Nacional y qué reflexión hiciste sobre ese tema? Y si hay algo que agregar o no, capaz que no querés hablar, yo qué sé. No hay mucho que hablar. Esto, aparte de ser un juego, uno profesional y juega por plata. Claro. Yo no voy a dejar de venir. Como dije en su momento, de Peñarol no hubo propuesta. En ningún momento hubo una propuesta. De Nacional sí, del minuto cero hubo una propuesta concreta que quería que viniera a jugar la Copa. Y justo yo allá no terminé jugando y el club mexicano se dio a prestarme. Y bueno, analicé la situación y creo que Nacional no se había portado mal conmigo y decidió pagarme el sueldo, que era lo que el club mexicano quería. Que el equipo que se hiciera responsable de mí, que se haga responsable del sueldo también. En su momento, bueno, en una nota que dio Betingo Sanguinetti, dirigente de Peñarol, lo que dijo fue un poco que no se hizo un esfuerzo por vos, por el hecho de que en la foto de Twitter tenías vos una foto con la camiseta de Nacional. ¿Te molestó un poco eso, el comentario que se hizo, que de repente Peñarol no haya ofertado por vos, por ese tema? ¿Qué sensación por ahí te dio? No, la sensación primero que me dio es que me extraña que un club grande se deje llevar por una red social que ni siquiera es mía. Sabiendo muy bien que yo días anteriores había dado una nota de que yo no tenía Twitter ni nada, ese famoso Twitter que anda de mí. ¿Te molestó un poco lo que se dio la situación de eso? Porque, ¿viste cómo son las redes sociales hoy por hoy? Muchas cosas te dicen, hay un comentario de esto o de aquello y de repente Yo no te digo que de repente hubieras ido a jugar a Peñarol o por el estilo, pero son ofertas que de repente a vos te pueden hacer llegar a mejorar lo económico, ¿no? Y que de repente se caiga porque hay una cuenta falsa tuya que tiene una foto del club rival, ¿no? Por eso es lo que te estaba diciendo. A lo primero me sorprendió que una institución que se maneje por redes sociales, la verdad no, como que me cayó medio raro, viste, porque de última uno llama al jugador y habla con el jugador, y si quiere hacer una propuesta la hace. Yo lo dije desde el primer minuto, que yo era profesional y iba a jugar en el club que a mí me pagara y pudiera bancar el sueldo. Lo dije desde el primer momento. Me dijeron, ¿jugarías en Peñarol? Y digo, mirá, Peñarol no me hizo ninguna propuesta. Lo único que hizo fue un llamado de interés, nada más. Y le dije en su momento, que llegue la propuesta, lo pensaré, lo analizaré, como lo hice con Nacional. Pero la propuesta tuvo el minuto cero de Nacional y creo que ellos tienen la prioridad. Hay una cosa que es bien clara, Cristian, y a ver, no somos amigos ni nada que se le parezca, sí tenemos muy buena onda porque te conocemos desde que jugás con Racing, cuando aquella noche viniste con Juan Pablo acá con nosotros, que la verdad la rompiste y la pasamos de novela, y es, no va a ser ni el primero ni el último jugador que sea hincha de un cuadro, juegue en el otro, no, y que no. Sea hincha de un cuadro, y juegue, porque, a ver, por ejemplo, el caso más claro, el del Pato Sosa, claro. Llegó el Pato Sosa, clarito como el Pato, ¿no? Llegó a Nacional y dijo, yo soy hincha de Peñarol. No entiendo ¿Y algún hincha de Nacional le puede reclamar algo al Pato Sosa? No entiendo la desesperación que tiene la gente por saber del cuadro que es cada jugador. Que dejate si el tipo va y arrastra las patas y no quiere jugar. Si el tipo va y defiende los colores tuyos, que sea el cuadro que quiera. Si está defendiendo tus colores. O sea, si no defiende los colores, si te arrastras y no querés jugar, ahí está bien que te quejes. Ahora, si el tipo va y juega, que sea el cuadro que quiera. Esto es así. Pero es más que claro, yo lo dije el primer minuto cuando terminé mi vínculo con Racing y empezaron las negociaciones con los grandes, dije que no tenía problema de ponerme ninguna lado camiseta porque yo era hincha de Racing. Hacía 9 años que estaba en la institución, claro. Tenía un cariño enorme y lo dije siempre que era hincha de Racing. Yo juego por mi familia, no me importa qué equipo esté adelante o qué camiseta me vaya a poner. Siempre voy a jugar igual. Dale. Sea la camiseta que me ponga, la verdad no me interesa que la gente ande preguntando a ver de qué cuadro es o de qué cuadro no es. Es una actitud. Es la misma desesperación que tiene la gente por los periodistas. La gente, Cristian, y es una realidad, la gente se preocupa. Cuando viene ahora en el periodo de pase, viene un jugador y dice, ¿vos de qué cuadro se hincha? Y no sé de qué cuadro se hincha. Importa. Vos le tenés que pedir que el tipo rinda la cancha. Lucho Romero, Peñarol, me aburrí de ganar con Lucho Romero de la Nacional. ¿Y qué tiene que ver? Y ahora pasa lo mismo. Es lo mismo que te decía recién, con los periodistas. La gente tiene una desesperación por saber de qué cuadro. ¿Y qué te importa? ¿Pero para qué? ¿Qué te aporta? Vos, Cristian, ¿cómo estás para ahora para el 14? ¿Llegás? Y no sé, ya viste, hace varios partidos que no juego, pero yo creo que sí, que para algunos minutos voy a estar. ¿Vas a jugar con la 26, no? ¿No? ¿Con cuál? 29. ¿Sale esa, no? Juan, si está libre. Qué lindo. No, quedó la... Sí, pará. La 13, usted era loco. La que faltaba. Vos te fuiste de Nacional, te fuiste con un gran clásico, sobre todo el clásico de la final. Y entró 2-2, lo dio vuelta. Pero te quedaste con ganas de más minutos y más participación porque llegabas como la vedette del pase en aquel momento, la vedette del periodo de pase era Tabó, el hombre que hizo la diferencia. Llega Tabó Nacional y todos esperábamos que jugara más minutos. Obviamente después el técnico es el que decide, pero vos te fuiste como con ganas de una revancha. Y eso, uno como jugador siempre al club que vaya siempre quiere jugar. Yo venía de dos años completos jugar 90 minutos, claro. Pero bueno, a mí no me afectó nada, o sea, si para el técnico le parecía que los 11 que estaban eran los mejores, uno tiene que respetar, claro. Tiene que seguir preparándose y cuando le toque hacer lo que tiene que hacer y nada más. Cristian, ¿cuándo te llamó uno? ¿Hace mucho? Te dijo, porque uno en principio dijo que te quería, o sea... Sí, el interés de Gustavo era que yo ni siquiera me fuera de Nacional. Mirá, Gustavo quería que yo me quedara, pero bueno... Esto, como te dije, yo juego por plata y juego por mi familia. Obvio, un contrato de 4 años en México, Cristian. Primero pienso en mi familia, miro a mi familia y si mi familia está bien, estoy loco la vida. ¿Estamos de acuerdo que ese niño o esa niña viene con un pan debajo del brazo? No, con una panadería ya a esta altura. Después del contrato que metiste en México, 4 años. México, ¿eh? Viene con... La camperita, me vas a cerrar con una camperita a mí en México. Y gordo, metí podrido con tu campera. Que la... Si querés te regalo otra, decime cuál querés. Dicen que la mexicana, mira lo que te iba a decir, lo leí en un libro, es loca por pasar No sé si decirlo hasta ahora. No, Germán. La lingüita por los huevos. Lo leí en un libro. No sé, yo estaba con mi señora. Claro, vos no sabes, Cristian, pero a mí yo leí en un libro por internet. Ah, en un libro de internet. Que te lo bajaste. Es loca por el. Tiki tiki. Rapidito. Es loca, güey. No sé. Pues así que firma votada ahora del Nacional. ¿Y el Nacional por cuánto? ¿Un año firmaste? No, seis meses. Seis meses, viene a jugar la Copa. Está lindo, está la Copa. Está linda la Copa, ¿eh? Sí, está divino, el grupo está precioso. Porque dicen grupo bravo, pero ya no hay tampoco. No hay rivales. Ha tocado cada comida y en cada fuera. Claro, ¿vos te has tocado Garcilaso? ¿Vos jugaste contra Loja? ¿Jugaste no? No, contra Loja no. Contra Palestino. No, Palestino. Peor todavía. Escuchá, y... ¿Contra Palestino jugaste, Cristian Bon? Entré en la vuelta acá en el parque. Pa, ¿lo leo? Sí, léelo. ¿Lo leo? ¿Tengo un WhatsApp de Cristian? Sí. Lo voy a leer, Cristian. Adri, si hago dos goles en un partido, pago un cordero. Acá. Ah, ¿te mandó? ¿Otra vez? Cristian, mandó recién. Ya se la jugó con un cordero una vez. Antes ya, estaba... Fuerte cordero, ¿qué, Cristian? Disculpá, Cristian, que lo mandé al aire, pero tuve que ponerlo. No pasa nada. Entonces, no, se fue a las 3 de la tarde con un calor de barba a recorrer todo, no sé dónde fue, trae un cordero. Justo lo había comprado y después me dijo que lo había vendido todo y yo tuve que salir a conseguir otro lado. Pará, Cristian, escuchá, ahora llegaste a los céspedes. Sí. ¿Y qué onda? Porque esto esta pregunta se la hicimos a todos los jugadores de Nacional a principio de año. Mejor dicho, a principio de temporada, ¿no? Porque el año calendario es otro en el fútbol. Llegaste y estaba Munúa de técnico. Bueno, ¿qué tal? Gustavo, el tipo que de repente se cambiaba con ustedes, ahora es el que manda. Ah, Gustavo sigue siendo el mismo. Cambia un poco la relación de... En vez de ser jugador a jugador, ahora de técnico a jugador. Ah, pero yo qué sé, por ejemplo, capaz que de jugador le decís vos, no me rompa la bola, no sé qué, y ahora es el técnico, o sea. No sé si yo con mi edad le podía decir no rompa la bola a Gustavo, pero... ¿No se le decía? Sí, no, ¿cómo le va a decir yo? Yo soy de respetar mucho a lo más grande, pero claro. Nunca se me escapó decirle algo así a alguien grande, claro. Por la duda. ¿Qué edad tenés vos, Cristian? ¿20? 22. Pendejo. Claro, a mí me pasa en el club, ¿entendés? Yo tengo 38, Gustavo tiene la misma edad que yo. Lo mejor que te puede pasar, Cristian, y uno que te aprecia, que veterano, te conoce hace tiempo, lo mejor que te puede pasar es estar en pareja, ¿no? Estar esperando familia, porque digo... Sí, claro. Estarías internado con casa de propóleo en la chota, con... ¿Con 20 cuánto dijo? ¿Eh? 20? 22 años. Claro. Estaría en este momento, ¿verdad? No se pasa el momento. Y porque... Con 22 años, Nacional. Sabemos que el público femenino tricolor está muy ¿Cómo bien. Venimos de corte de pelo, Cristian? ¿Cómo venimos este año? No, venimos... Tranquilo, el mismo de siempre. Chetongo. Tranquilo. ¿Cuántos tatuajes tenés, Cristian? Ah, tengo unos cuantos. No, te digo porque tenés que hacer un lugar para el nombre de tu hijo, ¿no? Nah, el lugar ese ya está. ¿Dónde sale acá, en esta parte? ¿Dónde sale, en el antebrazo? No, en el cuello. ¿En el cuello? Ay, lo que debe doler meterse un tatuaje. Yo después de ver a Godzilla Arias con un chupón tatuado en el cuello, puedo ver cualquier cosa. No, ¿te acuerdas? Ahí va el nombre mío. ¿Cómo estará el padre Guita, que nosotros los amigos le decimos el polenta, ¿no? Sí. ¿Cómo estará tu viejo abuelo? ¿Ya tiene otro nieto, no? ¿El primero? No, el primero. Ah. Ahora sí se le van a terminar a caer los pocos pelos que le quedan. Sí, aparte. Tu viejo, ¿sabés con quién la va a romper? Porque yo sé que está trabajando en la representación. Con un botija que se llama Santiago Tabó, puede ser, que juega en la tercera Villa Teresa. Sí, que la gata. Ese botija, sí. Con ese botija vamos a hacer, contigo no vamos a hacer un mango, pero con ese botija vamos a hacer plata de verdad. Ese nano juega. Dicen que juega mejor que el hermano. Tiene un 20% loco por el fútbol, ¿no? Sí, pero yo siempre fui patadura, fui un correlón nomás. Fue golazo, la otra vez estaba mirando el gol que hiciste en el Viera, cuando entraste a aspirar una onda que le pegaste con tres dedos así. Golazo ese, ¿eh? Con Racing. ¿Qué no? Capaz, contra Wander. Ese pase valió. Ese gol valió. Che, ¿y con Juan Pablo ya te juntaste con Juan Pablo Rodríguez? ¿Ya estuviste con él? Sí, estuve cuando recién llegué de México, estuve con él. Vamos a mandar un abrazo grande a Juan Pablo, que hace unos días atrás perdió el abuelo. Sí. El abrazo grande para Juan Pablo, porque la verdad es un tipo excesivamente generoso y crack con Locos por el Fútbol, que va a estar el próximo sábado. Así, invítalo, Cristian. Cristian, el sábado que viene en una pizzería de un amigo tuyo, no sé si amigo, pero un compañero de trabajo, se llama La 14, la pizzería. Gonzalo Porra. ¿La tenés? No la tengo. Bueno, bien. Gonzalo tiene una pizzería que nosotros ya hemos ido. Yo fui más... Adrián ya la cerró. Ahí. Yo le junto gente para ir a escuchar. Es ahí en Acevedo Díaz, pasando Rivera. Pasando Rivera a la izquierda. Muy lindo lugar. Ah, vamos todos, invita a Gonzalo. Sí, sí, ya dijo, claro. Escuchame, sábado loco por el fútbol hace el último programa del ciclo, después volvemos en marzo. Y bueno, van a ir bandas, va a ir mucha gente de banda, va a ir gente. Así que te esperamos por ahí temprano, sábado. Sí, claro. Está, chao, invita a Gonzalo. Ya dijo Gonzalo que la mesa loco por el fútbol está paga. Mamá. Bueno, escúchame, Juan Pablo Rodríguez también va a estar el próximo 16. Sí, ya me confirmó Juan Pablo que va a estar con nosotros de haciendo el cierre del ciclo 2015 de Loco por el Fútbol. Así que, Cristian, la invitación está hecha. Espero que tengas tiempo porque ese mismo sábado. Como hincha nacional, ¿no? Espero estar jugando la final porque eso quiere decir que se ganó el clásico el jueves. Ah, mirá. Ese mismo sábado se define la copa. ¿Qué copa es esta? Bandes. La copa Bandes. O sea que terminás el partido, si Dios quiere vas a jugar el partido de segunda hora, terminás el partido y te mandás rápidamente para la pizzería de Gonzalo, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Y la camperita me tira la valija al auto. ¿Qué es rompebolo? Ay, gordo, me tiré podrido. Yo tengo que la tengo a la campera. Bueno, muy bien. Después escuchá, después mirá que te estoy llamando el celular de tu viejo. No me hagas la de 50, quiero el tuyo, pues. ¿Y te pensás que me voy a andar escondiendo aquí? ¡Ah! ¡Claro que sí! No, voy a decirle que no, todavía no tenés celular, ¿verdad? Ya va a poner. No, todavía no, porque plata yo sabía, hasta hace unos días no sabía si me quedaba o no. No, falta que calce 42, Cristian, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuánto calza, Cristian? 39-40. Anda, hijo de puta, ya estamos 22. La cazó en el aire. Ya, un cambio, mirá. El Gonzalo me regaló unos Adidas que la verdad me quedan chicos. Yo te los doy que son 39 y voy a darle un par de chapeones a Germán. Claro. Está nuevo. Estoy jugando un campeonato en ANFA. Si será tan espantoso el campeonato que el otro día me hice una nota porque es el mejor jugador del partido. O sea, imagínate lo que es. Bueno, Cristian, te dejamos ir a dormir. Ojalá que te vaya bien. Sos terrible, guacho. Esto es posta, ¿eh? Bueno, es verdad. Te has robado este guacho. Sí. Y te va a ir bien a vos, tu familia y todo. ¿Y qué va a hacer? Arranca el uruguayo, así que tenemos. Y esperemos pronto hablar con el tipo que debuta en primera división, Santiago Tabó. Ese Botija va a andar bien. Dentro de poco van a hablar con él, ese guacho. Anda volando. Ese guacho anda bien, sí. Acordate lo que te dije por allá por la ruta 8, aquel estadio que se arma. Ya te dije, oye, guardate eso. Sí. Es un visionario, Adrián. No, tiene yo te lo canté. Mirá que una vez le dijo a Matosa que ganaban 4-0 y perdieron 5-3. Así. A Matosa, ¿sabías? A Matosa le... contale. Gustavo Matosa venía matando en Danubio, ¿viste? Le había ganado 7-1, no me acuerdo. Sí. Matando, a Defensor 2-0, una locura. Un día cae acá en la radio y dice... Y me dice Adri, pues yo no sé qué pregunta, le dice, no Adri, jugamos el domingo de mañana con Wander. Está, dice, vamos juntos, lo fuimos juntos al partido. 3-0 perdido. No soy mufa, No voy a nunca más. Soy como el líder, man, boludo. No, acá no se mueve, boludo. Mándale un beso a tu viejo, a tus hermanos, a tu vieja y vamos arriba. Bueno, dale, muchísimas gracias, Fernando. Dale, bueno. Gacho, un abrazo grande, bueno. Abrazo grande. Dale. Locos por el fútbol. Dos premios Iris, cuatro premios Charrúa, tres campanas de oro, cinco premios Tabaré. Bueno, en realidad todo eso no lo ganaron nunca, pero les hubiera encantado. Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras en una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, y otra se llena de dos. Estoy muy a favor del proyecto callejero, quiero decirlo. Sí, señor. Anda bien, sabor siempre linda. Siempre estuve a favor. ¿Cómo rinde la voz? Estoy muy a favor del Averizo, no sé si la tienen. No, no la tengo. Estoy muy a favor. ¿Te gusta el rock and roll liviano? Sí, ¿no? Me gusta el comercial. ¿A vos te gusta estoy el rock and roll de...? Estoy muy a favor del Averizo. ¿No te gusta el doble bombo? No. ¿Que suena fuerte no? Estamos en una noche de novedades, ¿la puedo tirar? Sí, cómo no. ¿La paran ahí? Sí. Venga, el pase. Ah, y estamos en... Bueno, sí, pues, tiramos. Estamos en tratativa, ¿no? Parrenagui, entra al club. Parrenagui, otra cosa, ¿sabés que vas a ser parte del staff de Loco por el Fútbol el próximo sábado, no? ¿Cómo lo quieres? Con cucaracha, tú... Sí. Pero no, ya vení, que no te apures tampoco, o sea, no es cuestión de venir acá. Si tengo que jugar, lo tengo, y si no, me importa. Si vienes Loco por el Fútbol cuando faltan 10 minutos para la una, Ahora vamos a cruzar la vereda de frente, ¿verdad? Sí, porque señor. Es un estadio donde Peñarol no va a ser invicto. O sea, Peñarol, no va a perder un partido Peñarol ahí, pues es un equipo nacional, un equipo que no, no es estadio, es inexpugnable. Va a ser el de Bolivia, ¿cómo es? El Hernando Siles. Claro. No pierde nadie ahí. ¿Con quién tenemos los dos? Porque yo... con Gastón. Gastón, sí. ¿Cómo anda Gastón? Buenas, ¿todo bien? Vamos a contar a la gente que Gastón Luciano, porque dice Gastón como si fuera... Sí, y aparte nosotros lo vemos. ¿Cómo va, Gastón? Todo tranquilo, por suerte. ¿En qué te encontramos? Acá en Solana, descansando un poquito. ¿Qué vida la usted, ¿eh? Ah, ¿viste? Y nosotros acá encerrados como una banana. Es dura la vida laburante. Claro. Es la que hay. Bueno, querido, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo te encontró de vuelta llegar al Saroma, estar de vuelta con los compañeros? Y ese al poner, ¿no? Más allá que supongo que cada uno de ustedes se fue más o menos con ya algún trabajo marcado. No, bien, bien, con muchas ganas de volver a lo que era el año pasado, ¿no? De entrenar y toda esa rutina que bueno, que es lo que nos gusta a nosotros y pensando ya en todo lo que se nos viene, que es hermoso, ¿no? Porque hay abundante competencia, bueno, está Clausura, está la Copa, se vienen cosas importantes para Peñarol. Sí, hay mucha más competencia y bueno, por eso hay que prepararse bien y mentalizarse desde ya. Gastón, cuando ustedes se van, por ejemplo, el profe le deja un trabajo marcado, ¿eso se cumple rajatabla o el jugador de fútbol ya tiene la memoria física, vamos a decir, y por más que te barranque un poquito en alguna comida, no, el cuerpo no lo siente? Yo te digo, lo particular me pasa, cuando salgo de vacaciones el profesor me dice, cuídate, y bueno, ahí ya, o sea, asalto, o sea, hago como los tres buscados otros en Argentina, le entro al McDonald's y no tiro todo para afuera. No, obviamente que te das un poquito más el gusto de comer un poquito más, de dejar de estar, ¿no? En eso de la comida y no. Bueno, pero sí, hay que entrenar y nos mandaron deberes y creo que la mayoría lo cumplió y es parte de esto que somos, ¿no? Claro, igual en el caso tuyo, Gastón, y en el caso de Damián y bueno, y de todos los que son arqueros, y más que nada cuando ocupás el arco de un grande como en este caso es Peñarol, ustedes trabajan porque son sumamente profesionales. ¿Pero qué fecha ustedes se fueron de licencia específicamente? El 18. Está, el 18. El 24 ya viene la fiesta, empiezan que la despedida, que una cosa, que la otra. Al margen de que ustedes, ya te digo, yo sé que son 100%, y más que en el caso de Damián, que tenemos más amistad, que aparte es un fanático de esto. Tipo, vos decís, pa, tengo el laburo marcado, tengo que arrancar a hacer tal cosa, tal fecha. Decís, pa, no, arranco mañana. ¿Viste la típica del que nunca va al gimnasio? Como en el caso de nosotros. Y decís, arranco el lunes. Pa, mejor arranco el martes. Y llega el martes y decís, pa, arranco el miércoles. ¿Te podés dar el lujo de tardarte uno o dos días o estás pensando, no, tengo que arrancar, porque si no cuando llego después el profe, toca meada? No, fueron dos semanas que tuvimos vacaciones, sí, al principio sí, nos tomamos unos días ahí para bueno, como para la mente, viste, distraernos un poquito de todo lo que fue un año cargado de cosas de físicamente y emocionalmente que eso al final de año se siente. Claro. Pero no, después que ya está, ya te dan ganas, después que estás un par de días parado, ya te dan ganas de arrancar de vuelta. Vos, Gastón, ¿ya has disfrutado de ser Gastón Gurucía de Bolívar Peñarol? O sea, ¿has ido a algún lugar y no, dejá, vas a parar y te dicen no, dejá, tranquilo, no, corre por cuenta nuestra? ¿Ya te ha tocado esa? No, todavía no. ¿No? No. El otro día hablaba con un amigo vos de Damián y también conocido tuyo, que es Gonzalo Porras. El otro día estaba hablando por teléfono con Gonzalo, por todo este tema del programa final de Loco por el Fútbol. Invitalo. Te vamos a invitar, Gastón, el próximo 16, perdón, el próximo sábado Loco por el Fútbol despide el ciclo 2015. Viste, nosotros somos al revés. Cuando viene el fútbol nos vamos. O sea, en realidad hacemos todo a contramano. Pero bueno, está. Viene el carnaval y acá en la radio hay que ceder el espacio. El 16 hacemos la fiesta en la pizzería La 14, que es de Gonzalo Porras. Va a estar con Pablo Rodríguez, hablamos un ratito con Cristian Tabón, me dijo que iba a estar. Damián Frascarelli también dijo que iba a estar. Esperemos que vos puedas arrimarte un ratito con nosotros, Gastón, para compartir el final del ciclo. Y y le decía a Gonzalo, el tema de ser un tipo conocido, ¿no? De que lo llamo y digo, ¿dónde estás? En un súper. Digo, ¿estás solo con tu señora? No, estoy solo. Digo, vos, ¿cómo hacés para hacer las compras? Porque vos sabés que más o menos tenés una vida pública que vas a un súper y ya sabés que van a bajar 4 o 5 a pedirte fotos, seguro. ¿A vos cómo te afectó eso? Porque lo tuyo es más reciente. Pues el golero aparte. Escuchá, justo que lo nombraste, que el gordo Gonzalo aprovecha todo esto para no pagar nada. Esto está divino, esto está divino. No vamos al otro. Es verdad, vos sabés. Vos sabés que fui a la pizzería de Gonzalo con compañero de la ULA a hacer una despedida y me cobraron el doble. Yo nunca vi una cosa igual. Gonzalo, que sos hincha de Peñarol. Increíble, vos. ¿Para qué tengo mensaje acá de Gonzalo? Vos, voy a contar una cosa, Gonzalo, ya que está acá. La pizzería está... Buena mano el pizzero. Pero a nosotros que somos amigos de él, nos coló cubierto. Sí, no, bueno. Mirá, coló cubierto. Pedí una milanesa al perro y dije, si no uso cubierto. No, la casa me dice... Vos, fui a comer pizza y me cobró pan en la nota, en el para pagar me puso pan. ¡Panera! Pero si te estoy comiendo pizza, ¿vos te parece que puedo comer pizza con pan? Le dijiste. Sí, ¿verdad? Vos, Damián, pero escuchá, fui con la jefa, fui con gente en el laburo y para quedar bien, ¿viste? Porque dije, Gonzalo nos atiende bien. Demoraba y le digo, vos, suspendé el cordero de la pizza que estaba haciendo, hijo de puta. Le digo, le habíamos pedido dos pizzetas locas. No, escuchá, el otro día yo fui y le digo, vos, Gonzalo, mirá. Estoy comiendo menos, ¿no? Le digo, pásame dos panchitos, le digo, y coca, light, y si podés poner ¿qué? Mozzarella y jamón. No, me dice, no, eso sale más. Claro, sale más. Se para mí se agrandó. Anda tan bien el negocio. También le va a ir a Acevedo Díaz. Y le quiero mandar un abrazo grande, no solo a Gonzalo Porras, a su socio, a Cristian Villoldo, un ex jugador de fútbol, que todavía está entero. Yo creo que en un cuadro lo puedo colocar. Le dije, vos, te podría colocar, ¿eh? ¿Qué escucharlo? Escuchalo bien. Escuchá, Damián, escuchá. Escuchá. ¿Sabés lo que me dijo la rata de Damián? No, la verdad no lo puedo creer. Agarró y me dijo, no, yo voy a la pizzería, pero si me cobrás. O sea, el tipo estaba pensando que es gratis. Comer gratis, ¿no? Escuchá vos, gordo. Somos como hermanos, ¿no? Hermano, la primera vez que voy me va a invitar. Sí, yo le digo en una buena, no, gordo, esperá, yo voy a comer, pero... Cobrame. Yo voy a pagar. Y sí, obvio, me dice, ¿qué te pensás, que te iba a regalar algo? Sí. Wow, qué bravo. Qué bravo la interna de los jugadores de fútbol. El gordo Gonzalo va a ser el más rico del cementerio, olvidate. El más rico del cementerio. A mí me pasó algo peor. Yo fui, pues siempre ando con poca batería en el celular. De onda, y vos, Gonzalo, ¿tenés más? ¿Me lo cargás? Me lo puso la cuenta. No. ¿20 pesos la cargada del celular? ¿70 pesos? ¿Quién es esto, Gonzalo? Le digo, no, es Adri. Lo que pasa es que estoy arrancando, me siento que... Yo estuve el otro día en la pizzería y estuve con su socio, con Cristian Villoldo, sí. Me atendió de novela, me dijo, ¿vas a tomar algo? No sé qué. Aviso. No, fui a ver el tema de las instalaciones, porque bien. Desde ahí vamos a hacer... Yo laburo, chicos, no es venir a sentarse y agarrar el chupete y hablar. Damián. Sí. Vamos a desmentir que, porque se está manejando, la gente está manejando, que como vas a ir, que vas a hacer un show de stripper. Vamos a desmentirlo, ¿no? Porque... Y vamos a ver en qué situación vamos. Si va a haber algo para tomar, bueno, puede salir. Claro, tiramos la casa por la ventana. Hay un sorteo de un auto, o sea, va a estar salado. Va el auto. Sí. Ustedes siempre con los premios tan pum para arriba. Sí, está fuerte. La gente de Pablo Hogar nos dio dos LED de 49 pulgadas. Uno sí, queda acá. Uno ya está. Y una jarra eléctrica. ¿Sí? Una jarra de palito de Dios y me dio una jarra así para sortear. Escuchá una cosa, Damián Fracarelli. Sí. ¿Cómo se puede pegar? Habla muy bien de vos, tan buena onda con el titular. Más allá que Gastón es un guacho y eso. Porque en realidad siempre está esa pica. Bueno, si no que lo diga Munú y Baba, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede tener tan buena onda con el tipo que en definitiva estás compitiendo por el puesto? Sí, es increíble. Vos sabés, hoy nos venimos para acá y llegamos acá y le digo, Gastón, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? Estamos desde el martes encerrados en los aromos. Sábado tarde, domingo libre, y venimos a pasar de vuelta junto acá, está cagado. Igual Damián, un poquito queremos que se vaya, que lo vendan, ¿no? queremos que lo vendan. Estamos haciendo fuerza. Se vaya a la mierda, ya está, ya cumplió un ciclo acá. Yo creo que Gastón Gurusiaga está próximo a pegar el pase a Italia, a Holanda, a Inglaterra, en algún lado, ¿no? Ese botica sí, está para despegarse. Ya está. No, pero muy buena relación, la verdad que eso demuestra que hicimos una gran amistad, pese a que hace 6 meses nos conocemos, y bueno, está bueno, son de las cosas lindas que te deja el fútbol, que más allá que en los entrenamientos, en el día a día estamos luchando por un puesto, afuera de la cancha somos amigos, eso está buenísimo. No, eso demuestra a lo que apostó Peñarol en traerte, claro. Porque cuando hablaron dijeron que tenía un bolero con experiencia, justamente para darle una mano al pibe, porque Peñarol en un principio dijo que apostaba a Gastón. Entonces empezaba una persona del club, como vos que sos hincha del club, y que la remara para adelante, o sea, no descubrió nada vos. Sí, pero esas cosas se van dando, tampoco es que bueno, que yo vine para hacer eso, para ser amigo Gastón. Las cosas se dieron así, claro. Capaz que el primer día nos ladramos y capaz que estos 6 meses la pasábamos para el traste, pero no fue así, Gastón un guacho... Un buen guacho, buen pibe, y bueno, nos llamamos bárbaro. Vos, Damián, ¿ya tenés pensada la pilcha que me vas a arreglar esta temporada o de repente no lo manejaste todavía? Ya la tengo en el auto. ¡Qué grande que sos! Porque esto, ya te vi en la foto del Facebook que te fuiste, no sé, para Piriápolis, ¿para dónde? Andás metiendo mucha musculosa. Vos, está entero, Germán, no por nada. Estamos haciendo... Pasa que con la cara me arremo, quiere que haga. Tengo que hacer fiato. Escuchá, Damián, estaba bien acompañado. Escuchame, me gusta la remerita esa de amarilla de Peñarol que tiene tremendo puma en la espalda. Me puede andar esa. La que es musculosa. Esa, me parece que puede rendir. Me da la impresión de que capaz que la llevas el 16. No sé, no te quiero apurar. Vamos a ver los reyes magos. A ver si te dejaban algo. Che, Damián, pasame con Gastón que le tengo que decir un par de cosas y lo voy a mangar yo. Estamos en el altavoz. Está. Escuchame una cosa, Gastón. El tema es así. Vamos a preguntarle el secreto de Gastón, que todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Sí. Vamos a hablarlo porque... ¡Oh, en serio, Gastón! ¡Te lo vamos a preguntar! ¡De frente! ¡Es un amigo! ¡Es un amigo! ¡De frente! ¡Se lo pregunto yo! ¡Para, los adelante, Gastón! Es una onda cuando deje el fútbol... Es un Hugo León. Es muy tranqui, pero sí, vamos a decirlo porque todo el mundo habla de eso. Vamos a preguntarle porque es el rumor y el mito que... El ron ron. A ver, Gastón. Se va a calentar. ¡No! ¡No se va a calentar, señor! ¡Cuántas de pija! Ahí está, dicen Así no, Adrián. Dicen que estás satánico. No, Gastón. Dicen que tenés una garcha, animal. Menos mal que nos apartamos y la familia está escuchando. Dicen que está insaciable, vos. Dicen que está tremendo, boludo. En serio, Sarayeta se asusta. Obvio, boludo. Dice que Sarayeta pasó y te dijo, vos no podés estar así. ¿Cómo será? Dice que en serio, pasó Sarayeta y dijo, vos. Dicen que es una limanada. Guacho, aflojale a eso. Dicen que si la alquilan Punta del Este de banana en la playa, sí, hace para llevar gente lleva 400 personas. A mí me contaron una, no sé si puedo estar. Dicen que se acostó a tomar sol y la gente saca fotos los 6 dedos. Los 6 dedos Punta del Este. Se va a calentar. Cuando toque es cierto, ¿eh? No, vamos. No se va a calentar en serio. ¿Se cortó? Se fue. Claro. No te entendí. No digas nada. El Guacho debutó, con él es campeón, ¿qué más querés? Y pará, y tremendo sub-20. ¿Juega sub-20? Sí, también. Claro. ¿Cuál? La del Mundial, la última, con Gastón Pereiro. ¿Lo que fuma la medalla de oro, viste, el Panamericano o no? ¿El Panamericano no? ¿El Panamericano no fuiste, no, Gastón? No. No, el Panamericano no. No, el Panamericano era de Amore y ¿quién más era el otro? De Cirilo. Ni idea, vos no tenemos ni idea. Hacemos un programa de fútbol, no tenemos. Olveira. El único Olveira que conozco del canal Olveira, o sea, no conozco otro, ¿qué quiere que haga? Vos, aparte una cosa, mirá que tiene un futuro, aparte el tema de que la selección uruguaya tiene a Mulera, ¿y qué más? Está el Popi, vos, la verdad, está re mal ahora que dije. No entendí. No entendí, Adrián. No, sí, no, para que estoy viendo que Adrián termine la frase. ¿Qué pasó, Adrián? Está robado, te dale, gordo, dejate de mirar el celular y prestate. Eso pasa que Gonzalo te está matando a vos. El futuro con él a la selección, papá. ¿Qué quiere inventar? Tiene futuro. En principio, Gastón, el tema es así. Sos el arquero titular de Peñarol, Copa Libertadores, te va a tocar jugar en el estadio. Hay mucha cosa buena que está por llegar, ¿no? Sí, ojalá que se dé todo así. Sabemos que ahora se viene el estadio y bueno, como te decía hoy, no son cosas lindas que se vienen para el club y también en lo personal y para todo el grupo. Yo soy muy amigo de Damián y me gustaría verlo en los clásicos de verano. Gastón, ¿no da una chance ahí un problemita estomacal de inventar algo? No, tranqui, eso tampoco. No depende de mí. Escuchá, en una producción, como siempre, de nuestro amigo Damián Frascarelli, Diego Pérez está chao, ¿no? Lo vamos a echar a Diego Pérez. Terrible, Diego Pérez. A Diego Pérez le pedí a Nico Freitas hoy y me dijo que cambió el celular. Está chao Diego Pérez, ya no es más amigo loco por el fútbol. Te pasaron por arriba, Diego Pérez. Ya, Diego Pérez, no te bancamos más, acá estás en la lista negra. Escuchá, nos dio Damián la gran posibilidad, la gran chance, de cuando Peñarol fue campeón, de poder hablar con Diego Forlán. Sí, lo escuchamos. Claro, que para nosotros fue un golazo, imagínate, nosotros somos unos tristes barros, estamos sábado y domingo, en una AM somos unos tristes barros. Pero hay un tema que lo hablamos con Dios y que me parece que es fundamental, es ¿cuánto te rompe la bola vos, clarito, que el periodismo y que la gente diga, porque la gente repite lo que dice el periodismo, que diga que Peñarol juega feo? Juega feo, pero es campeón, o sea, vamos a entendernos, ¿no? La realidad es, la foto del campeón es una sola. Tan feo, tan mal no juego, porque si salgo campeón, tan mal no juego. No, a nosotros no nos cambia nada eso. En la interna somos muy autocríticos y sabemos cuando un partido no salen bien las cosas, pero también sabemos cuando salen. Y bueno, si no podemos jugar bien y lo importante al final de todo son los 3 puntos y lo podemos conseguir sea como sea, jugando bien o mal y al final terminar siendo campeones, no es tan malo. El campeón. Se puede corregir siendo campeón mejor. Che, ¿qué se está usando ahora a los que llegan nuevos? ¿Qué se le hace? ¿Pasarela? ¿Se les corta el pelo? ¿Qué están haciendo ahí? No, pasarela. Pasarela, qué lindo. Pasarela con Nico Freita, yo no sé. No, si está bueno pasarela si viene un golero, Gastón, porque ahí te piña la boca, o sea, cuando es de tu puesto es piña la boca. Cuando vino Damián, le pegué una piña en la boca. Aparte, Damián tiene berretines guapos. Se hace que mete la mano. O sea. Yo lo vi a Damián en la vuelta del Parque Central. Tiene berretines. Cuando para River, ¿eh? O sea que la hinchada nacional se le venía el arco de, no sé cuál es, de la derecha. El de la Don Porte. Y Damián desafiaba a la gente, vos sabés. Los miraba como diciendo, vaya la concha. Un golero que ataja de buzo blanco no puede desafiar a nadie. Jamás le pelearía a un golero. Tampoco. No le peleo ni loco, golero. Y hablando de Gastón, le voy a contar algo. No voy a dar el nombre, pero no da. La hija de un famoso, pero no voy a medir el nombre, no lo voy a dar porque está de novio, olvídate, está muerta con Gastón, mal. Está divina. Medio Uruguay está muerto con Gastón. Esta guacha está divina, hija de un gran conocido. Ya sé quién es. No me bate, no sé. Sí, periodista, pero salado, de los salados. La puso la piel. Salado. Sí, de colores. Muerta con Gastón. ¿Qué pasó? Acá hay un río lindo para ir a pescar acá. ¿Vos escuchás? Ahora, pará, una pregunta que nos hacemos nosotros, porque somos amigos, amigo. Nunca una invitación para Locos por el Fútbol. Nada. Nosotros nunca somos afuera. Tenemos pinta de pobres, pero de repente nos da la nasta para llegar hasta ahí. Mira, Barrera, por ejemplo, para que tenga... Mirá, acá sobran dos camas, así que si quieren venir... Y bueno, ¿viste? Pero era antes, porque ahora queda como que están obligados, ¿viste? ¿Sabes dónde vamos nosotros el viernes? Para ustedes dos y para todos los que rajen, contale a Daniel. ¿Dónde vamos? El viernes vamos a estar en Solanas, en la casa del doctor Jorge Barrera, que nos invitó, nos hizo la promesa que con Peñarol campeón íbamos a ir a su casa, fútbol, piscina, asado, todos los gastos pagos y el señor... Y la que toma Moria. Y el viernes vamos a estar en la casa del doctor Jorge Barrera, cosa que ninguno de ustedes hizo. ¿Al tenis cómo se defienden? Al tenis robamos. Al fútbol, tenis, está muy bien. No, tenis. No, tenis. No. Sí, más o menos. Y yo me acuerdo de Diego Pérez. Ah, son un desastre. No. ¿Dónde vamos? ¿Dónde quieres jugar? Pará, Gurusiaga, no me digas que jugás al tenis. Pará, Gurusiaga, no me digas que jugás al tenis también, de esos barretines. Sí, a Damián recién vengo de ganarle. Los comen dos panes de Forlán, a cualquiera todo. Sí, a cualquiera todo. Ustedes comen con Forlán, es verdad. Y no sé, nunca lo vi jugar. No, Forlán. Acá se vendió, que todos te hicimos nota, acá se vendió, ¿cómo si fuera? Acá dijo, mirá, yo juego... Juraba que era Serena Williams. No, en serio, dijo Forlán. Dijo Forlán acá en los micrófonos de Loco por el Fútbol. Tengo un gran nivel, dijo. A ver, a Cuevas, no le gano, pero peloteando, le peloteo. Si acelera la bola, ya no puedo, dijo. Si acelera, no es lo que le pasaba a Piri cuando aceleraba la bola, no podía. Pero, ¿cómo sufre el plantel la ida a Sandoval? Se fue a Liverpool. ¿Vos, Sandoval y Liverpool van a bien? ¿Cómo? Sandoval y Liverpool van a bien. Esto lo digo hoy, Sí, porque yo también. Gastón, viste que nosotros antes de empezar el programa tiramos. Para mí, Sandoval en Liverpool van a bien. Arregló el rato a Martiñón en Liverpool también. Pero Sandoval, que era compañero de ellos, van a bien. Claro, ojalá le vaya bien al Sando. Terrible gente, vos creés, Gastón o Damián, que viste que pasa siempre eso, que cuando cazan a uno de punto, después no se la sacan. Se actuó mal con... No de la directiva ni del cuerpo técnico, digo. De la gente... ¿Con Sandoval? Sí, no sé. Pasa que, claro, tampoco él tuvo muchas chances, yo que sé. Creo que para mí él en las prácticas siempre fue un gran jugador y siempre lo demuestra y es muy profesional, siempre está entrenando al máximo. De ahí a que las cosas le salgan o no, va más allá de eso, del sacrificio, del esfuerzo. Sí, Gastón, por lo que tengo entendido hay unos cuantos juveniles que subieron, ¿no? Sí, hay unos cuantos, sí. ¿Y si se le hace sentir un poquito el rigor el jugador de primera o, claro, o no? ¿O se lo trata como uno más? ¿Se le hace sentir un poquito? Y un poquito que sí, pero sí. O sea, en realidad lo que hacen es más bien tratar de agruparlo y que se sientan uno más. Claro, pero ¿cuántos hay? Hay unos cuantos, ¿no? Sí, unos cuantos. Bueno, hay muchos boleros también. Para que ustedes vean que nosotros estamos más adelantados que ustedes, lejos. Le vamos a escuchar la voz del futuro jugador que viene a Peñarol. No lo que nos dijo, porque ya tiene contacto, ya sabe que existe Locos por el Fútbol. Daniel, mostró un poquito de la voz. Este es el jugador que se viene a Peñarol. Este muchacho es Tomás Costa, se lo voy a presentar, muchacho. Escuche. Hola, buenas noches. Ahí justo estaba mandando mensaje y me llamaron. Mira, recién el lunes firmo en Católica. Ahí está. Dice que se viene. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos despegados. Estamos trabajando en la producción firme. Estamos, siempre un paso adelante. Siempre. Loco, acá se labura. Aunque no parezca, acá hay trabajo. Bueno, Urice. Nada, lo vamos a dejar ir a descansar, aunque en realidad van a pescar, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Cómo? Van a ir a pescar ahora, sí. No sé qué vamos a hacer. A la encandilada. Vos, escuchá. En la noche vamos a ir a pescar. Escuchá. ¿Y cuándo vuelven? ¿El lunes a Los Aromos? El lunes. Bueno, entonces el lunes de mañana. Muchachos, esto es facilísimo, entonces. pollo y ensalada. Sí, claro. Y agua mineral sin gas, muchachos. Estamos en pretemporada. Atún y galleta de arroz. Ahí está. Damián, ¿estás ahí vos? Estoy acá, acá. Escuchá, Damián, yo vos sabés que te quiero, aparte está el full, es un tema aparte, no importa. Yo sí, pero escuchame, escuchame una cosa antes que siga. Mirá que escuché el principio de la nota, dejate de andar tirando mufa para el estadio. No, eso te quería decir, eso es para vender, Damián, es para vender. No, se no. Caga, está vos, boludo, se caga, te le cagón. Voy a ir el 17 y voy a tirar un par de... No, no, escuchá, Damián, escuchá, te fuiste acá, vos sabés que estábamos en casa el día de cumpleaños... Comía banana. Comía banana. Un hombre barra, tenía él y Parito Diotti, después lo gasto. Te hicimos para comer. Te hicimos llevar 10 kilos de asado y lo comió toda la noche. Aparte había ido después un partido, creo que fue. Sí, sí, claro, partido. Un hambre, muchachos, salían los platos. De igual yo te arrimé un par de platos, Damián, no sea malo tampoco. No, Germán, muy bien, hizo de Julio Mozo ahí, muy bien. Pará, no te quejes de conseguir dos bananas. Si la cocina saqué dos. Daniel, notable. Escuchá, para la remera que te regaló Daniel de Loco por el Fútbol, ¿la seguiste teniendo o ya la tiraste? No, obvio, esa va a ir para la vitrina. Bueno, quiero un Twitter con esa foto. Con esa camiseta. ¿No la subí ya? No la subiste, señor, no la subiste. Mayo. O Dami, escuchá, para mí, ya está, no importa que sea Peñarol, pero para mí no hay nada. ¿Para vos qué? Y algo. ¿Un tiro? ¿Qué crees? Un par de champions. Todo del otro lado. No, eso es para los giles, boludo. Eso es para los giles. Yo sé que está con el bobo. Contale, Daniel. El ropero. Adrián fue el que hizo echar al mono Navarro Montoya de Tacuarembó porque no estaba de acuerdo con la política de Navarro Montoya. Vos, Dami, ¿sabes que me mandé un día? Ellos están de testigo. Había un guacho que vendía alhaja ahí en los Alomos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que no sé si va, no debe ir más ahora. Era Aguirre, el técnico de Peñarol. Sí. El guacho tenía toda la onda con nosotros, era un crack y era un clásico. No sé, ¿ustedes se acuerdan? Sí, sí. Y el guacho vendía alhaja, le vendía Franco. A un montón de todo, que ya época estaba en Peñarol. Sí. El guacho viene acá con toda la onda y dice, vos, tengo el cuadro para el domingo. Y se lo contó a Daniel. Y Daniel me lo dice a mí. Yo largué el cuadro y dije todos los datos, todo. Lo echaron a mí a la guacha. Nunca más. Lo dejó sin laburo. Aguirre lo sacó. Nunca se da la fuente, ¿no? Aguirre lo mató. Eso me quedó grabado. Digo, qué mal periodista soy. Soy buena persona. Pero como periodista no somos pantosos. Hacemos radio porque vendemos avisos, si no, no tenemos chance. Bueno, Damián, querido, andá guardando la musculosa esa. Pará. Una cortita con Gastón. Gastón. Sí. Escuchá, el sábado, si, obviamente que estás invitado, si podés y tenés la chance, nos gustaría que compartieras un ratito con nosotros nada más. Pero, ¿qué pasa? Va para nosotros un gran amigo que es Robert More. ¿Tá? Un hombre que labura, que es un gran actor y que va a ser un unipersonal de onda nomás cuando cualquier artista de este país te cobra. Y Robert es muy hincha de Peñarol, ¿viste? Y le estamos debiendo una camiseta de Peñarol hace un año. Y cada tweet que tira es manga de ladrones. Quiero mi camiseta. No, Daniel, no podés comprometer a la gente así. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? La camiseta, Daniel. Gastón, aunque sea los guantes, dale, ¿viste? Un gorro. Aunque sea la sudadera, dale, de Peñarol, y el tipo, todavía que va de onda, no nos cobra. No, y todo, algo. La primera ánima del PRI, Damián. Sí, dale algo. Un short. ¡Ahí está, bien! El short de Gurusiaga le vamos a regalar a Robert More. Yo voy a contar una cosa que usted no sabe. No te olvides, Gurusiaga. ¿Sabes cuál es el tema? Que Daniel se compromete y pone curra. Daniel le saca dos palos a uno y compromete a la gente. Ahí mordés. Vos que lo conocés al viejo degenerado de More. Sí, sí, sí. Un viejo boca sucia que le estamos prometiendo hace tiempo. Estamos prometiendo una camiseta de Peñarol que dice, vos, mi camiseta. El short de Gurusiaga le vamos a regalar a Robert More. Total. Bueno, Mauricio, le vamos a dejar descansar. La verdad, el mayor de los éxitos. Estadio, ahí va. Y de corazón, que les vaya muy bien, en serio. Estadio. Bueno, mátale. Muchas gracias. Portate bien. Un abrazo grande y no sirve para nada. Vos, Damián. Damián. Sí. Puto. Un abrazo grande, Mauricio. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Vaya para a... Locos por el Fútbol. En todo el país. Los trabajadores de la 1410 nos declaramos en conflicto. Al día de hoy, no hemos cobrado el salario correspondiente al mes de noviembre. Tampoco se nos abonaron los aguinaldos correspondientes a junio y diciembre, así como tampoco el salario vacacional y la licencia. El atraso en el pago del sueldo mensual fue una constante a lo largo del año, habiendo cumplido con nuestro trabajo y con todos los compromisos que hemos asumido. Los trabajadores exigimos que se respeten nuestros derechos.

quedaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Quiero un quedado, pero acá me quedo. Y no intenten alterar mi estado, porque no voy a mover ni un dedo. Escuchando al cuarteto, señores, quiero mandar un mensaje, un saludo, porque no, al gran Chivo, que está escuchando Loco por el Fútbol desde Punta del Este. Muy bien, Chivo. Le quiero hacer dos o tres. Una fiesta ayer, lindo hotel se está quedando, pasando lindo, piscina. Le quiero hacer varias recomendaciones a todos aquellos que están escuchando Loco por el Fútbol. El primero, los amigos de Liga Pro, sí, están cerrando las inscripciones para el torneo 2016. Todos aquellos que tengan un equipo de fútbol y quieran inscribirse en el mejor campeonato de fútbol amateur del Uruguay, lo hacen en Liga Pro. www.ligapro.com.uy es la página web. Ahí se asesoran y tienen todas las bases para inscribirse en el torneo. A propósito de Liga Pro, arroba Liga Pro Uy es en Twitter, o Liga Pro lo encontrás así en Facebook, así que no dudes, si tenés un equipo de fútbol, Liga Pro, que con inscripción para el campeonato de 2016 te regalan todo el equipamiento para tu equipo, camiseta, short, media, como lo hizo con Locos por el Fútbol. Así que si tenés un equipo de fútbol y querés jugar en la mejor liga de fútbol amateur, hacelo en Liga Pro. Otra de las cosas que le quiero recomendar es Matebom, es la tienda artesanal más grande del Uruguay. Todo tipo de mates, tallados, forrados, lisos, personalizados, regalos empresariales, los encontrás en Matebom. www.matebom.com. Teófilo Collazo 2623, esquina Restauración. El teléfono de Matebom 2506-0269. Matebom, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Y lo último que me quedaba por decirles, por lo menos en este bloque, es que si estás buscando una empresa de vigilancia o limpieza, encontrate con Prevenguard. Prevenguard SRL, una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia y limpieza con más de 10 años de experiencia en el mercado. En Prevenguard cuidamos tus bienes más preciados. Prevenguard 2480-8070. Y el abrazo grande para los amigos de Pablo Hogar, www.pablohogar.com.uy. Lo que busques, desde una jarra eléctrica, un plasma, una moto, un somier, lo que vos busques, lo encontrás en Pablo Hogar, www.pablohogar.com.uy. 2320-2072, 2321-7492, en Lezica y Garzón, o en Garzón y Lezica, las dos casas de Pablo Hogar. Dani, déjame mandar un saludo a toda la gente de Pizzería Venecia, que sí, se asajan con las mejores exquisiteces en el corazón de la Blanqueada. Luis Alberto Herrera y esquina Dulcinea, ahí podés ir, podés llamar hasta las 2, hasta las 2 de la mañana, 2480-3150. Como siempre, toda la gente de Pizzería Venecia, el saludo a nadie, también al Piojo Rojas, que siempre nos tratan de maravilla. Son unos clavos. Y qué bueno, nos mandaron hoy una piseta ahí con un fainá. Así que si querés pedir hasta las 2 de la mañana, 2480-3150, Pizzería Venecia. Y el abrazo también grande para nuestro amigo Roberto Russo, estudio contable, contabilidad, liquidación de sueldos y jornales, gestiones ante el Banco de Seguro, BPS, DGI, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. Lo tiene todo el estudio contable de nuestro amigo Roberto Russo. 2403-1145, 2403-1146. Pasa de gazar para reina y así. Señores, Loco por el Fútbol, 1:30 de la madrugada. Es momento de hablar con el señor Julio César. Tengo toda la info, tengo todos los campeonatos. Una cosa y otra cosa y otra cosa. Van 35 minutos, juegos, primer tiempo. ¡Viva Alberto! ¡Y mi querido te tiro los tantos y las inferiores esas! Y acá estamos con toda la información. ¡Adelante, Gar, con la noticia! Los finales en Quinta se juega en el Parque Fusa, Nacional 3, Defensor 1, si va a estar la piso. Y gracias, acá Gar con la noticia. ¿Qué tal, Alberto, mi querido Kiki y Januciso? ¿Pero qué tal, Julio? ¿Cuánto hacía que no hablaba contigo? ¡A cagar! Bien, querido Kiki, Januci, le quiero felicitar mi querido Adrián Maradona Mosonizo, ¿sí? Por el emprendimiento de lunes a viernes. Sí, señor. Te estuve escuchando Sabandija. Sabandija. Está más mesurado, ¿eh? Sí, tranquilo. Está más tranquilo en la mañana. Sí, tranquilo, ¿Cómo está mi querido Daniel Richard y mi querido Alberto y mi querido Kiki y Januzzi? ¿Cómo la lleva ahora que Kiki Januzzi? ¿Cómo es ojete? Les cuento que el 16 voy a ir a Pizzería Venecia. ¿A Pizzería Venecia? Bueno, vaya a Pizzería Venecia. Igual si quiere puede ir a la 14 también, que vamos a estar haciendo ahí el último programa. Ah, lo van a hacer en la 14. Sí, en la 14. De mierda, de porra esta. No se enoje. ¿Qué tal, Alberto y mi querido Kiki? Ya no sé. Vamos rapidito con lo que dejó en la cápita y después de la jornada a través del orbe. Ya vamos terminando el año, los campeonatos, ¿no? Estamos terminando los campeonatos y una fecha apasionante. En el campeonato de películas porno, Adrián. ¡Esa! Que arrancó el 26 de septiembre y que acaba en diciembre, más o menos. ¡Ay, escucha! Una apertura de piernas que lleva el nombre de Chupetines para Golosas 12, en homenaje a una de las películas más añejas y más galardonadas de lo que va a decirme de películas porno, que a primera hora tuvo el encuentro terrible de dámela toda en la cara. ¿Ah? Yo no lo escuché nunca todavía. Yo tengo un equipazo ahí, Julio, que es Ríos de Leche, se llama. Es un equipazo. El Deportivo Dámela Toda en la Cara se enfrentó al Sportivo en Noches Asiáticas y fue 3-1. El Deportivo, con 17 a la vez, no me animo, se enfrentó a la que le cuelga el mongongo. Y fue 3-0. ¿La que le cuelga? La que le cuelga el mongongo. Se fue, el Sportivo se fue en busca de trabajo, terminó changando en Italia. ¡Ah, típica! La de siempre, Julio. Se enfrentó al Sportivo en Salada de Garza, en el colegio femenino, y fue 4-1, ¿sí? Ríos de Leche. ¡Ey, ya! ¿Qué pasa? El equipo quedó puntero. ¿Y claro? Se enfrentó a la Abierta hasta el amanecer y fue 3-0. Acá para nadie dice, todos son 3. 3 y 4. Cemental Español se enfrentó al Sexto Sentido, entre comillas, Veo Gente en Bola, y fue 2-1. Duro de Mamar. Estamos en el campeonato de películas porno, ¿eh? Sí. Duro de Mamar, duro de mamá. Se enfrentó a Mujer al Borde del Ataque de Clítoris, y fue 3-0. Claro, Arma Rectal se enfrentó, Julio, a Más Adentro que Hay Lugar, y fue 4-1. Me acaba de mandar un equipo. ¿Eh? Me llenó la cara de lactolate. El Sportivo Te Tragaste Todos los Minions. Se enfrentó al Sportivo Chupete y Cola esta noche. Y fue 4-0. Harry Postre, entre paréntesis, Banana con Leche. Se enfrentó al 2000 Lugares de Viaje Intrauterino y fue 3-1. El Titanic se enfrentó al Pene de Muerte. Y fue 2-0. Te cuento que alguien penetró en el hoyo de Cuco. ¿De quién? ¿De quién, Julio? El Sportivo, alguien penetró en el hoyo de Cuco. Se enfrentó al Sportivo Indiana Jones en busca del rabo perdido. Y fue 2-0. Y cerró la jornada del campeonato de películas porno. Qué madre, no entiendo la letra. Bueno. La Novata abre las patas. Se enfrentó al Siete Polvos y un Funeral y fue 0-0. Acá hay un equipo que me tiene que es buenísimo también. ¿Eh? Me tiene un equipo que es buenísimo acá también. ¿Cuál? Te dejo el hoyo como la bandera de Japón. Están bravos los dos, ¿eh? Están bravísimos los dos. Están bravos los dos, ¿eh? Tira, Julio, ¿qué campeonato este? ¿Este campeonato estaría terminando cuándo? ¿Que estaría acabando cuándo? El domingo que viene está terminando, Mirá vos, increíble. Escuchá una cosa, acá Horacio dice en Twitter, mamita Gar, y yo acabo de levantar unos niños en una fila para subirlos al taxi. No, tremendo, Julio. Vamos con el campeonato de puteros, si les parece. Adelante, Julio. Vamos con el campeonato de puteros, Metro Pongo y Tango. La nueva apertura de canto, compa, laburo jodido, te tienen todito el día la pica. Escúchame una cosa, Julio, escúchame una cosa. Sí. Campeonato de putero y campeonato de película acondicionado. Más o menos son dos ligas similares, como la brasileña. Son ligas similares, dice. Es como la A y la B acá. Ahí está, por eso. Acá rapidito con la fecha que se disputó este fin de semana. Arrancó el día viernes. El Sportivo La Clínica se enfrentó al Deportivo Gordo, se te extraña por estos lados. Y fue 2-1. Ya hace radio, no va más. cansado, Julio. El Deportivo Promo, dos chicas, 400 y un enano travesti que te abanica. Se enfrentó al Club Atlético de la Rambla por 150. Las encaradó que en el Macaco fue 0-0. Club Social y Deportivo, para comerte la moda en Pando tenés que hacer cola a las 8 de la mañana. Se enfrentó al Deportivo en 14-14 y más humo que en el vestuario de Fossati y fue 3-0. El Club Atlético Tamar Atrav, son exigentes y diplomáticos. 096-334-224, no SMS. Se enfrentó al Brian Morocho, bien dotado, con acto privado, higiénico. Y fue 0-0. Todos los requisitos tiene. ¿Eh? Tiene todos los requisitos, Julio. ¿Por qué labura? ¿Qué algo? Si tiene todo eso, increíble. Deportivo, volvió Nati, ex aguarón infartante. Enfrentó el Club Atlético, desestresate ya y animate. Mica y Cande, juntas, ardientes y fogosa, siempre quieren más, fue 3-1. ¿Y cuánto te cobran, Julio? ¿Dos palos, tres palos? ¡Cada una! Si son fogosa, que siempre quieren más palos. Ya, el Deportivo Luli, exuberante, 100 de lora, cambio de roles. Se enfrentó al Deportivo Vicky Vip, amante de alcohol deseada, lolas excitante, golosa, siempre dispuesta. No SMS. 098-536-694. Julio, ¿le paso una pregunta? Pero acá me tiran uno. Deportivo pasivo, solo veteranos. ¿Usted tiene idea? No, le iba a preguntar si usted tiene idea más o menos de la tarifa que maneja esa gente, ¿no? Me contaba algún amigo, pero no soy de ir a esos lugares. Pasa el partido, hermano. Vamos rapidito, no sé qué campeonato quieren, tengo tutti frutti. Escúcheme, Julio, campeonato de cosas cotidianas, estaba pensando hoy en la mañana, porque me habían avisado que usted iba a estar con nosotros. Yo dije, campeonato de cosas cotidianas, ¿Julio lo tendrá o ya? Vamos como... con el tercer campeonato de clubes de cosas cotidianas, torneo que lleva el nombre de Es un Virus, en homenaje a los médicos que van a tu casa, estudiaron 7 años para decirte que es un virus, están revolcando la cama. Tomamos Oxidal 750, por una semana se te pasa. Han metido la facultad para decirte que es un virus. Es verdad, Julio. Arrancó el jueves a puro gol. Julio, le digo, le aporto una cortita. Sí. Es un virus y como estamos en verano, es de la época. Sí. Anda todo el mundo igual, te dice. Sí, es la típica. Sí. Vamos rapidito porque el jueves arrancó a puro gol. El Deportivo, ¿por qué cuando vienen un montón de planchas todos juntos, siempre hay uno que viene rengueando? Se enfrentó al Deportivo, ¿por qué todos los tacheros se levantan minas que vienen solas en Pocito? Sí. Y pues, 4-0. Son tremendos, me dan tira bacha y te dicen, Pocito vive, anda. El Deportivo, ¿por qué son todos putos los que laburan en McDonald's? Se enfrentó al Deportivo. ¿Por qué los trolas se dicen media hora tanto si es un polvo y para afuera? Julio. ¿Y fue 2-1? Julio, lo de McDonald's, se no le erran nada. ¿Eh? Lo de McDonald's no le erran nada. ¿El flaquito Perito me acostado? ¡El floje! Ese no falla, pero... ¡Vamos rapidito! Porque el Club Atlético, ¿por qué cuando pedís médico a domicilio te pasás por la cama de tus padres? ¿Se enfrentó al Deportivo? ¿Para qué se tatúan los negros? Y fue 2-2. Julio, yo le tiré un cuadro hoy temprano. ¿Cuál? Es que esto es verdad, ¿por qué cuando voy a invitar a una pareja a tu casa, ¿por qué le mostrás la casa? Si tengo que ir a comer, no te mostrás el baño, no te pasa a nadie. Para arreglás el baño. No le mostrás todo, ¿por qué? Sí, Julio, si tenés muy caído el reboque, cerrá la mampara, ¿viste? Para que no se vea para adentro. Seguimos, Julio. Vamos con el Deportivo, ¿por qué los viejos le tienen más miedo a la escalera mecánica que a los planchas? Es verdad. Se enfrentó al Deportivo. ¿De qué vive el que vende cordones? El 18 de la Nena Grande. Para mí tiene otro curro, ¿sabes? Me interesa a vos. Y la boca. Para mí es pasa fruta. Algo tiene que hacer, boludo. No puede tener la camioneta que tiene vendiendo cordones. No puede estar. Hay algo que no está bien. No puede estar hecho la vendiendo. No, pero aparte que. No está malo. Tremenda camioneta baja, 4 cajones de cordones y decimos, la camioneta vale 20 lucas. ¿Qué trae los cordones adentro? Y para cerrar el campeonato de cosas cotidianas. Sí. Se enfrentó al Deportivo, ¿por qué las gordas insisten en ponerse calzas y parecen un pufo? Se enfrentó. Aparte la calza gastada, Julio, con la tanga blanca. Es lo peor que he visto. Se enfrentó al quien fue el macabro, hijo de puta, que inventó la calza imitación jean y fue 4-0. Es verdad, Julito, tenemos un montón. Este me tira uno que es muy bueno también. El de la vendedora que se parte del shopping que te pregunta si tu mujer es como vos. ¿Y qué? Es como vos, es como... ¿Tu mujer es como yo? Te dicen que sí. Y si fuera como vos me quedo bien acá adentro. Qué divino está Julio este año, ¿eh? Julio, para la temporada que arranca en marzo, tenemos mucho campeonato, ¿no? Y van a venir campeonato nuevo, va a venir mucha información de todas partes del orbe. Y para ir cerrando, mis queridos amigos, vamos a hacerle, a ver si usted, si puede, Julio, ya que tiene todos los campeonatos allá a mano. Juan Santo, que es un gran oyente, loco, por el fútbol, pide cárcel de menores, si usted tiene el campeonato de los menores. Como no lo tenemos a mano, vamos a darle gusto, el tipo está todo el año ahí al firme con loco por el fútbol. Creo que buscarlo, si te búsquelo, parece, búsquelo tranquilo. Dame un segundo. ¿Cómo no? Usted búsquelo, que yo mientras aprovecho para mandar el saludo grande a los amigos del mundo de los cartuchos, Julio, en la esquina de Maldonado 804, 1204, esquina Selmar Michelini, el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y tinta, reciclado para todo tipo de cartuchos, 2901-3408, es el mundo de los cartuchos. Julio, ahora sí. Vamos con una chapita también, porque vamos a arrancar rapidito con el campeonato de la cárcel de mujeres. Ah, claro. Ese es mi preferido. El torneo femenino que lleva el nombre de Parió la Negra Saque. Torneo Fisura Copa. No se quiso hacer el aborto por cuatro damas. Ese es buenísimo. Arrancó rapidito el miércoles a puro gol. El Deportivo trae puchos y yerba si crees que está en la misma. No. Ese es buenísimo. Es un asco, Julio. Se enfrentó al Deportivo. Ahora me gustan las nenas. Y fue 0-0. El Club Atlético la bate la cachucha, Mirta. Parece que laburás en Fripur. Se enfrentó el Club Atlético. Aguantá, Ramón, que hoy me vino. Julio, vamos a tener que cambiar esa de Fripur, porque Fripur no existe más, Julio. Vos, el campeonato de mujeres son todos goles. Todo. El Club Atlético Deportivo. Me gusta más la matraca que los caramelos azules. Se enfrentó al Deportivo, se enfrentó a la institución Atlética. Rompeme toda ahora la cola, que los nenes están durmiendo. No, la cola no iba. Y fue 4-1. ¿Y por qué la cola? ¿Cómo se metió ahí? Se fusionó con otro. Dejó de ser el tanque para ser el tanque Sele. El Deportivo, me dejaste la cama que parece un cartón. No. Me dejaste la sábana que parece un cartón. Alberto Jeropa. Se enfrentó al entrarme por el frente que me baldearon en el fondo y fue 0-0. El Club Atlético metele jabón, Wilson, que gire como arrobo. No. No te aguanto. Se enfrentó al Deportivo, la argolla al diablo y fue 4-3. El Deportivo me gusta más el Jonah. Se enfrentó el Cruz Azul y Deportivo sedienta de Garte y fue 4-0. El Deportivo en parada en Écar. Se enfrentó el Club Atlético. No me queda otra que el dedo y fue 2-1. Y para cerrar la jornada, la institución Atlética. Las chiruzas sobáticas se enfrentaron al Club Atlético Mamá Está Presa y fue 0-0. Julio, acá me aporta Bruno Pereira un equipo, si lo quiere para la próxima temporada, las Chupachichis Sporting, dice. Las Chupachichis Sporting. También me tiraron el Deportivo de las Chiquichango, me decían, pero no entró en este campeonato. Una lástima, ¿no? Julio, está muy lejos del campeonato de Facebook, era que me piden acá también, pero no sé si está. ¿El campeonato de Facebook femenino? Ese me piden, sí. Ahora lo buscamos, vamos rapidito para cumplir con el amigo. El campeonato de Linao, Copa Talibán, que pío, Talibán, que pau. Torneo Fisura que lleva el nombre de Mamá Te Amo, en homenaje al tatuaje que se hacen todos los menores cuando van presos. Y después, Julio, como están adentro, se cortan todo. Despisa la mano por la madre cuando están presos. Sí. Vamos rapidito, porque se jugó una fecha puro gol. El Deportivo, no me tires que soy menor, se enfrentó al Deportivo. Te miro de vivo arriba del carro y fue 4-3. El Club Atlético Jenny, sacarte el queso y poner la empanada. Qué bravo. Se enfrentó a Cuidado Washington. Tenés cuidado, que si metés la trompa salís como un payaso. ¡No, Julio, es un asco! ¡Sos un asqueroso, Julio! Y fue 1-0. El Club Atlético ahogué al Tata con la almohada. Se enfrentó al Deportivo, le robé toda la plata al nono de la jubilación de la mesita de luz y fue 3-0. Sí. El Deportivo, no te amotinés y entregá la carapela de cuero. Ese es bueno. Se enfrentó al Deportivo, 45 entradas antes de los 15 y fue 2-1. Club Atlético, que no baje la edad de imputabilidad, esta manga de puto, se enfrentó al Deportivo, vendo figo de la Copa América, tomo fruta. Y escucho a Denis Celida. ¡Ah, cambió! ¡Porque antes era Alex Estela! Y fue 2-0. Club Social y Deportivo, salime de garantía que te pago cuando salgo. Se enfrentó al Deportivo Sonia, tengo 15. Cuando cumpla 18, te me quedo por la casa y te rajo de los jefes. Y fue 2-1. La institución atlética, me cago en el clearing. Se enfrentó al Deportivo Dovandis United. Y fue 2-0. Julio, ¿cuál es el de Sonia? ¿Cuál? Sonia, tengo 15. Sonia, tengo 15. A los 18 te me quedo con la casa y te rajo de los ojete. Lindo futuro le espera a su familia. ¿Eh? Lindo futuro le espera a la familia. Está lindo el campeón. Los Atléticos, capaz de 3 menos 4, que los botones duermen. Y enfrentó al Deportivo Los Andes y Tabezán a la mano. Y fue 1-0. Qué grande. Bueno, Julito, creo que es un informe muy completo. Son casi, no, son las 2 menos cuarto de la mañana. Lo vamos a despedir, pero le quiero decir algo. Me pasan uno acá por WhatsApp. Deportivo la que tomaba el Chapo Guzmán. Esa rica. Que esconde mole a la billetera. Y no es un chasquibún, decía un amigo mío. Nada, Julio le decía, magnífico el informe, como siempre. Lo esperamos, como quien dice, para la próxima temporada ya, ¿verdad? Seguramente volveremos, si arreglamos los números. Lo que tiene que ver con la próxima temporada de Locos por el Fútbol. Con más campeonatos, con información, con lo que dejó la Capiti. Después de la jornada, ¿sí? A través del Orbe. Me pueden seguir a través de mi página web, www.fachador.com.uy. A través de mi Twitter, @garcha. A través de mi Facebook, Julio César Garro. Toda la información después lo que deja la Capite después de la jornada. ¿Sí? Abrazo grande, Julito. Abrazo grande. Grande, Julito, chau, chau. Grande. Todos me dicen que tendré un futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido, y que quizás el éxito en mi puerta ya golpeó. En nuestro staff contamos con Germán Maravilla Silveira. ¡Ja! Hola, mami. ¿Cómo andás, Germán? Escúchame. ¿Escuchaste que hacemos reír? No jodas. Somos graciosos. Y yo más, claro. Escúchame, mamá. ¿Que estamos para ganar? No, pero yo no salgo en Silano, mamá. Menos mal que no hizo carnaval. Andrés Calamaro, en Locos por el Fútbol. Una suma de virtudes que escasean. Soy lo que el mundo quiera, o lo que sea, soy sexy barrigón. Soy una buena combinación de Homero Simpson con Rolling Stone. ¿Cómo me gusta Andrés Calamaro? Sí. ¿Qué animal, no? Es un animal. Sí, escuchá, ¿se confirma que el Mundial del 2030 se va a hacer en Uruguay, en Argentina? Sí, lo confirmó Macri, ¿no? Sí, bueno, está bien. Creo que es una buena medida, bueno, ¿no? Macri vino el otro día a decir que con Tabaré este año se van a poner a trabajar en la organización de el Mundial 2030. 14 años, Fanny. Y sí, Macri dijo, bueno, espero que como se esté jugando, nosotros seguramente ya no vamos a estar, no sé qué. Y Tabaré Vázquez probablemente ya no esté, literalmente ya no esté, ¿no? Dos añitos. Y Tabaré Vázquez tiene 80 pinos, ¿verdad? ¿Ya tiene 80 Tabaré? No, pero está ahí cerca, no, pegando el palo. No parece que tenga 80. Está entero. Pero, ¿cuánto tiene Tabaré? Tabaré Ramón, ¿qué? ¿Eh? 7-6, termina con 80 de mandato. 90. Y tiene que rendir 10 añitos más, con 90 pinos. Complicado. Le quiero mandar abrazo grande, que además seguramente a vos también te pasa. A la gente que interactúa permanentemente a través de Twitter y de Facebook. Bueno, voy a arrancar a mandarle saludos a Tano Loco, que está escuchando Loco por el Fútbol. A Max Troncho, que también está escuchando Loco por el Fútbol. A Andrés Martínez, un hombre que también permanentemente está sintonizando la 1410. A Juan Santos, que ya hablamos de él, mejor dicho. A Darwin Dos Santos, a Gabriel Lavín, a Bruno Pereira, a Gonzalo Colman, a @ el Pedrense, que está escuchando también Locos por el Fútbol. ¿Cómo no? A Flor de Penal, que manda una foto. A Horacio Ivanesa, a Eddie Rips, a ver a qué más. A la gente de Oro y Carbón, que siempre están con Locos por el Fútbol. A Alfredo, que felicita, dice que está muy bien las notas de Loco por el Fútbol. Si está escuchando el Pillo de la Real, habla con él. A Elizabeth Rodríguez, que es una gran hincha de Defensor. La profe de historia. Que ¿no? siempre está sintonizando Loco por el Fútbol. A Cristian 1983, que está con Loco por el Fútbol. A esa es la gente que está en Twitter. Y también a la gente como Marcelo de los Santos. Para Eduardo Machado, que está escuchando Loco por el Fútbol. Para Eduardo Barros. Para Juan Sebastián, para Gladys Rodríguez, para Bruno Alacor y para Germán Aranda y esa gente que está en Facebook, y para una banda de personas más que está escuchando Loco por el Fútbol a esta hora cuando son 2:45 de la mañana. A todos ellos los invitamos el 16 de la pizzería, la 14, ahí sí, en Acevedo Díaz y Rivera. Vamos a hacer el programa en vivo de ahí, vamos a llevar bandas en vivo. ¡Chao, me tomé un taxi! ¡Chao, me tomé un taxi! ¡Y lo paró! ¡El taxi! ¿Cómo es la canción? No me acuerdo, güey. A mí me gusta. ¡Mira que se viene Gonzalo! ¡Mira que se viene Venezuela! ¡Ay, me lo te lo regaló! ¡Para que me lo regaló! ¡Argentina me lo regaló! ¡Hola! ¡Saluda! ¡A mí me gusta! ¡Le daría un beso, pero estoy cantando! ¡Le daría un beso, pero estoy cantando! ¡No me deja de mirar! ¡Tan linda y no me deja de mirar! ¡Le daría un beso, pero estoy cantando! ¡Tan linda y no me deja de mirar! Todas estas cosas la gente la va a pedir el día del 16, ¿no? Es que venimos escuchando el auto. Venimos escuchando el Charlie, güey. ¡Ah, la última Charlie, güey! Vivir conmigo y lo mejor que me pasó. Ella ya no quiere vivir conmigo. ¡Fue lo mejor que me pasó! ¡Es que vivir conmigo! ¿Qué pasó? Carajo. Mucha una cosa. Vivir contigo. El 16. Lo mejor que me pasó. Da la vuelta. Adrián, el 16 vas a hablar de la inseguridad. Vamos a hablar de seguridad ya. El 16, ¿vas a animarte con la gente de Adrián de hacer todo esto? Todo. Porque te cagás después. A vos te mate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y si fue mejor de River! Minuto 49, apareció el diablo Correa. River 2, Bellavista 1. ¡Ay, Ramírez! Nos vamos a Maroñez. A ver, ¿quién te coge la cabeza? ¡La regalan! Gran premio Ramírez, que se coge 6 dinero, van todos cometiendo el segundo de la ruta. 17 caballos de oro, ¡sí, güey! ¡Y no te queda ninguna gente! ¡Se tira, se tira! ¡Oh, güey! ¡Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Te quiero mandar un beso grande a Mariana Lauzaró, que es verdad, siempre firme con Loco por el Fútbol. Me escribe en Twitter, ¡ey! Yo siempre estoy a Solís de Mataojo, escuchando de Solís de Mataojo, dice este amigo. Así que abrazo grande, señores. Si para tengo... el crack de Juan Pablito Cuadrado, que está sí. Gran oyente Loco por el Fútbol, le mandamos un abrazo grande. Mucha la gente que nos está escribiendo por Facebook y por Twitter. Los esperamos a todos el Cristian, el 16, Golpe, ¿sí? Que está con la familia escuchándome. Lo mejor. Pará, déjame decir algo que. Poneme esa, poneme. Pará, Germán, Germán, déjame decirte algo. Primero, no golpees la mesa porque no sale. Y otra cosa. Es, hay una cosa que dijo Germán el otro día y es verdad, que la escribió en Twitter. Es. A todos los que te dan para adelante, te dicen, vos, qué programa, que esto, bueno, a todos, el 16, el sábado que viene, en la 14. Aparte están permitidas colgar verticales, se pueden dar gorros, se pueden dar gorros. Vengan, porque no terminamos con el callejero, pero... Señores, al toque, la empresa de cafetería, gestoría y mensajería más grande del Uruguay, es la que tiene nuestro amigo Richard Corsino. Al toque, cafetería, gestoría y transporte. Si buscas una buena empresa de cafetería, al toque. 095-714-829, el abrazo grande para Adrián y para Richard. ¿Qué comida está loco y allá? ¿Ha comido ahí? El abrazo grande para Sebastián Acosta, que está escuchando Loco por el Fútbol, y también para Nicolás. Dice, yo siempre estoy escuchando desde Ecuador, como siempre Loco por el Fútbol. A la gente le vamos a decir que vamos a hacer una pausa ahora, y después de la misma vamos a tener contacto, porque hay muchas altas, bajas, pases. Los equipos grandes se están armando y Daniel Ranchero, que está en este momento en la selección uruguaya de fútbol, seguramente tiene algún pique, algún último pase de estos de último momento, ¿no? El abrazo grande para también para Gastón Ivanovich, que dice que está escuchando desde el Pinar. Nos vamos a la Vuelta Ciclista. Y ahora, dale. ¡Competidora corriendo por la... ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Vaya música, Mati! ¡Lo estoy buscando! ¡Fue lo mejor vivir conmigo! ¡Y lo mejor del nuestro, nuestro amor! ¡Fue lo mejor vivir! ¡Ay, que también, que también es gozadera! ¡Pero yo le voy a regalar! ¡Ay, que también me lo regaló! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

fue una constante a lo largo del año, habiendo cumplido con nuestro trabajo y con todos los compromisos que hemos asumido. Los trabajadores exigimos que se respeten nuestros derechos. Comunicado de los trabajadores de la 1410. Estás en el aire. Somos la 1410. 970 AM. Locos por el fútbol. Universal. Ya, fíjate que estamos en... ¿Qué fecha es hoy? Hoy es... Pa, ¿qué fecha es hoy, Michi? 10. Bueno, escuchá. Locos arrancaría cuando, pues... Ahora, o sea, ¿estamos el fin de semana que viene? Y después, allá cerca del 14 de marzo, por bueno, eso. Bueno, ¿qué onda con la presentación nueva, todo eso? Y hay que ponerse a laburar, ¿viste cómo es? No queda otra, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Hay que hacer ponerse a laburar. ¡Dame aire! Ahí está. Mirá quién está laburando. Falco. Pablo, el palco, ¿dónde palco, está? Dame aire, bici, palco. Daniel, buenas noches, ¿por dónde andás? En el Estadio Centenario, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Esperando que salgan los dirigentes. De, perdoname, ¿no? De, ¿dirigentes de qué? Peñarol, me quedé el día del partido. El día que terminó el partido Peñarol, Juventud y Las Piedras. ¿Te quedaste en el estadio? Y esperando que salgan los dirigentes, por ahora no ha pasado barrera, ¿eh? Y lo tuve que haber visto, porque... No, Daniel, no quiero ser... Palco. No quiero ser negativo, pero Barrera está en Punta del Este, Daniel. Ah, se fue entonces. Y sí, ya hace como 15 días que está en Punta del Este, el doctor. Y no queda más nadie en el estadio. No hay más nadie. Está todo apagado, ¿eh? No queda más nadie en el estadio, sino que en el estadio no va a haber más nada, parece. ¿Ah, no? Peñarol ya se llevó, ¿viste cómo te mudás? Sí. Se llevó todo, Peñarol. Se llevó el ropero, se llevó todo. Qué increíble. El lavarropa. No queda el estadio. ¿Cómo, qué mal se lo trata al coloso del centenario, ¿verdad? Al coloso de cemento. Tantas alegrías nos dio, ¿no? Tengo miedo que termine como el cilindro derrumbado. Nadie dio una alegría en el estadio, pero... ¿Quién que nos dio alegría? ¿Quién no hizo algo alrededor del estadio, Daniel? La mayor alegría que viene del estadio fue la Copa América del 95, ¿verdad? Bien. Es verdad. Aquel gol de Pablo Javier Bengoechea y esa definición por penal es maravillosa, ¿no? Ah, y cerrando con un pájaro Canzani, es claro. Un momento muy especial. Claro. Bueno, muchachos, ¿cómo andan? Bien, Dani. El 16 voy a estar en la pizzería a la 14, ¿eh? Me enteré con pantaloncito rojo. Sí, me vieron el partido hace tres, sí, ¿no? Sí, te digo, muy bien luqueado, Daniel, ¿eh? Estaba lleno el campo. ¿Eh? Estaba lleno, Daniel. Motiva, se ve que arrastra gente ese partido. Sí. Entradas agotadas. El personal de recaudación de la Asociación Uruguaya de Fútbol nos dijo que las entradas estaban agotadas. La gente no fue por el tiempo, ¿verdad? Sí. Estaba más lindo para estar en la playa y eso. Me confirma cada... La gente colabora, ¿eh? Cada partido de las estrellas me confirma la alegría de Francesco de venir a Uruguay, ¿no? Ah, va a venir a Punta del Este, ¿no? A Punta del Este. El día que sea acá en el estadio, por ejemplo, el Gaby Cedré no va. No. No se mueve Punta del Este. No se mueve Maldonado. Está para jugar todavía, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Usted cómo anda, muchachos? ¿Bien? Bien, bueno. Una cantidad de novedades, ¿eh? Altas y bajas, idas y vueltas. Estamos de, Daniel, y dientes, Daniel, estamos de acuerdo que esta es tu zafra en cuanto a laburo. Sí, sí, sí. Soy la vedette de este momento, ¿verdad? Todos van a Daniel Ranchero, sí, para saber comen, si... comen todo el Tato, los espacios Uruguay, sí, todos sí. Estos, el Pato Basorelli, el Falopero, todos estos comen todos del tupper mío, ¿eh? ¿Por qué con el Pato Basorelli? El Pato Simón. Le tengo una bronca bárbara al Pato. Grandes noches con el Pato Basorelli. A Chiquito Cotini, a toda esa gente no me la fumo. No tienen código, ¿verdad, Daniel? Y ya se perdieron, Adrián. Sí, no hay más. Estoy en La Mulata este fin de semana, si quieren venir. Sí, estuve, ¿vos capaz que mañana voy para allá? Bueno. Pasé cerca lo del finado bendito. ¿Cómo el putero que fuimos aquella vuelta, Adrián? ¿Cuál fue? Sí. La verdad es que... ¿Cuál fue? La rubiecita. ¿Cómo andás, profe? Te dijo. Te conocía, se ve. ¿La del Titanic? Sí. ¿Cómo hacer la del Titanic? Te dijo. Era vistoso, Sorochi. Haceme la del Titanic, te dijo. Se empañó el agua increíble, vos. Eran dos, ¿no? Sí. Eran dos. No, para sacarse toda la ropa. No, adentro del auto. ¿Te volteó una mirada dentro del auto? Era un cortito. ¿Y para ahí? Era un cortito. Yo fui con un amigo. Era un cortito. Vos sabés que no salía más del auto. Era el auto del Titanic, ¿te acuerdas? Chuponeaba dentro del auto. A mí me gustaba voltear cómodo. Se sacaba la ropa. Chuponeaba dentro del auto. La mira dijo, mira que un pétero, madre. Increíble. Se sacó otra bota. Sí, se sentía una locura. Pero aparte estaba con bota de cuero bien la catarata. Muchachos, para, tengo la primicia. Sí. Tengo la primicia. Sí. El pase del porque no fue de Cavaco, ¿verdad? No. Este mamarracho que hicieron con Eric Cavaco, sí. Mejor de artista que está en Nacional ahora. Sí. El pase de este periodo de pases lo va a hacer Nacional el día lunes. Ah, bueno, fuerte. Si tienen una sirena. Bueno. Capaz que es mucha joda para el operador. No, capaz que Julio nos dejó la sirena acá. ¿Tenemos la dejó Julio, se la llevó la... Se llevó hasta la sirena. Tengo la primicia para ustedes. Sí. A ver. Nacional el día lunes va a estar cerrando con un delantero argentino. ¡Opa! Bueno, ahora sí. Vamos, para que... Está todo acordado. No hay sirena, dice. No quiere decir nada. Julio, no hay sirena, no importa. Julio se llevó hasta la sirena. El Club Nacional de Fútbol de palo, sí. Se movió muy rápido, ¿verdad? El Puma Rodríguez. Asumió y ya metió... varias contrataciones. A ver, Daniel. Está habido lo de Cavaco, lo de Tabó. Lo de Fuchile, ¿no? Arregló Fuchile, cuando firmó contrato se lesionó. Sí, eso es lo que tengo por el momento. Está lesionado. El Nacho. Me guince la muñeca, se hizo. Increíble, ¿no? Está cerrado el Chipi Badijo. ¡Opa! Viene así un rodaje, es lo que tiene. La última que jugó el fútbol fue antes de la dictadura. Pero él lo que dijo, que tiene muchas ganas de venir acá a Uruguay, que es un país tranquilo. La típica, le gusta. Sí. La señora se siente muy cómoda. Es un grande, dijo. Sí, bueno. Él se confundió, a los primeros se pensó que era el Nacional de Paraguay, pero después le tuvieron que explicar que no, que era el de Montevideo. Muy bien. Y va a estar cerrando su participación. ¿Mirá? Para hacer la dupla con Iván Alonso. Con Iván Alonso. Mirá. Nacional no se queda quieto ahí, ¿eh? Va con el Chip, mirá, acá, porque ahí... son Dios, por Limber Gutiérrez. ¿Otra vez? Está más gordo que Amaral. Pero tiene talento innato, ¿verdad? Si juega Amaral, Limber es... Es verdad. Claro, también hubo un ofrecimiento de un grupo inversor, sí, por Federico Rariz. Un ¡qué de la vida! Claro, porque hay que aclarar que está bien lo que dice Daniel, porque Diego Poleto no puede jugar por tres partidos. Claro, y Munoz lo estudia, lo de Federico Rariz, ¿no? ¿Diego o Federico? Los dos, en paquete. Con los Ramírez. Es una apuesta de la dirigencia que está trabajando con un grupo inversor. Exacto. Y bueno, Munoa lo estaría viendo con buenos ojos, ¿verdad? Aparte tiene buena pierna derecha. También fue ofrecido un africano. Opa. A Nacional. ¿Un africano? ¿Puesto? Sí, zaguero. ¿Puesto? Zaguero. Zaguero, también. No, porque yo había escuchado, Zaguero, Daniel, no, viste que se tiran mucho Moreno, nombre. Moreno, dice. Había escuchado, Moreno y africano, la vuelta de Pierre a Gilles Huevo, ¿no? A ver, ¿quién es? Por lo que dijo este africano, que lamentablemente no tengo el nombre. ¿Qué referencia tenés de él? Que era 9 cuando era chico. Y ahora fue de zaguero. Como Wilmar Cabrera, terminó jugando, sí, en el fondo. ¿Qué referencia, la única referencia tenés? La edad no la sabemos, porque viste que nunca se sabe. No, nada. El africano es muy complicado, Daniel. Pero, bueno, dijo que también que tenía muchas ganas de... Y le gusta Montevideo. Tal le dice... Sí, claro. De África. ¿Qué vas a vivir ahí. ¿Qué referencia tenés? Lo igual, único que sabe de él, ¿qué es del Moreno? ¿Qué Moreno? Es Bruta Garta, lo que dice. Sí, todo, ¿no? No, tampoco. Yo sabía que es. Tampoco es que... Eso lo aclara nada, digo. Y que mete las manos como arroz. Está. Después no se sabe más nada. Jugó de 9 cuando era chico. ¿Tiene garcha? Eso por el lado de Nacional, ¿verdad? Mete las manos. Pará. ¿Está cerrado? Sí, decime. El Moreno me decía, ¿tiene garcha? Mete las manos y qué más. Y es negro. Y es negro. ¿Esos son los datos? Esos son los datos que tenemos, que manejamos. no hay más nada. Para que no quedó claro, Ariel, el moreno, el africano que trae Nacional, las únicas recomendaciones que tiene el representante, ¿cuál fueron? Que tiene bruta Garte que mete la mano. Toma, no precisa más nada. ¿Y qué negro? Jugó el flaco Ravera en Nacional. Sí, igual. Es increíble. Bueno, Peñarol que no se queda quieto, ¿no? No. Fueron ofrecidos varios jugadores. Vieron que en estos momentos es impresionante la cantidad de futbolistas que se ofrecen. Va, es impresionante, Daniel. Está muy cerca con Nacito Fabiola. Oh, no. Sí, se manejó en la semana. Está muy cerca. Le gusta mucho el Uruguay también. Ya todo le gusta el Uruguay. Y bueno, viene de romperla en River, ¿no? Sí, gran pasaje. Viene de agujerear redes, ¿no? Sí, sí. Puso Barcelona. Las prácticas andaban muy bien, sí. Puso Barcelona contra las cuerdas, ¿no? En la final. Sí. Fue ofrecido el patrón Bermúdez. No es prioridad para Bengochea. Viste que nada es prioridad. No está en carpeta, no es prioridad. Le ponen a Messi y no lo quiere. Bengochea. No era prioridad a Guiar, fue el mejor del campeonato. ¿Se acuerdan, no? Sí, se acuerda. Guillermo Rodríguez tampoco. No quiso a Eric Cavaco Bengochea, porque aparentemente Fabricio Bustiazo, jugador de inferiores del Club Atlético Peñarol, fue ascendido y se lo ve con buenos ojos que esté en la primera del Club Atlético Peñarol. Muy bien. No tenemos información de Bustiazo, pero cuando no había jugado en primera todavía Maquicho, nos decían que era el sucesor de Montero, ¿no? Sí. Y ahora nos están hablando de Bustiazo como si fuera Canavaro, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, el otro día me enteré también que no era prioridad un defensor porque tenía a Maquicho también. Sí, sí. Fue ofrecido a Peñarol y está casi cerrado Everaldo Ferreira. Everaldo Ferreira Magaláes. ¿Se acuerdan del delantero de Cerrito, verdad? De Cerrito. ¿Cómo está Daniel, vos? Un 50% Omar Pouso. ¿Está en Gimnasia la Plata? Está, pero está en Gimnasia. Ofrecido. Lo ve con buenos ojos Bengochea. Y también seduce mucho y está muy ilusionado Peñarol, porque tiene copa, ¿verdad? La vuelta de Pepe Cancela. Pepe quiere dar la vuelta. Los goles que hizo Bengochea por la caída de Cancela. ¿Está? ¿Se acuerdan? Le gustaría, ya que hace años que está en el exterior, y acá en México, le gustaría muchísimo volver al Uruguay, más que nada por la familia. Daniel, que dijo, ¿no? ¿Qué sabes de la vuelta del Corto Serafín García, que dijo acá en la moto del Coto que quería volver a Peñarol? No es prioridad, dijo Bengochea. Sí, Pablo es así. Daniel, con respecto a Peñarol, ¿tienes? Volvió Rodales. Del estadio. Volvió Rodales a Peñarol. Claro. ¿Del estadio sabes algo? ¿Cuándo se debutaría? ¿Las tribunas? ¿Sabes algo o no? Bueno, quedó el nombre de campeón del siglo, ¿verdad? Sí, es verdad. Las tribunas seguramente va a concurso con la masa societaria del Club Atlético Peñarol. Se está hablando de finales de turismo, para turismo el estadio. No llegaron los ascensores, llegó la pantalla. ¿Me puede pasar cuáles fueron los nombres que quedaron para atrás? ¿De qué, querido? Y alguno del estadio, nombre. Y bueno, quedaron varios nombres que estaban muy lindos, como Peñarol Inteligencia. ¡Ah, qué lindo nombre! Era uno, esto es Peñarol, era el otro. A mí me gustaba mucho uno que tiraste la otra semana, me gustó mucho. ¿Cuál? El Butaca Arena. ¡El Butaca Arena! ¿Para qué? Era. Dedicas a es así contador. Es así. Un homenaje a. Así, yo cinco y vos. Yo cinco y vos. A mí me gustó uno que tiró Daniel Banchero. Me gustó Canela, se mejor. Me gustó Canela, me gustó este que decían, ¿cómo se llama el presidente nacional? Puma. Puma, sí. Puma, ¿para qué pedís entrada si no vas al parque? Me lo vas a abrir acá. ¿Me queda? Es impresionante lo que está generando Peñarol con esto del estadio. Es impresionante lo que se va a mover económicamente. Por ejemplo, la gente de la estación de servicio que está enfrente de Centroamérica está siendo psicólogo la empleada. Pusieron un consultorio. Para soportar la manada de salvajes que van a ir a comprar a la estación de servicio, ¿no? No, y. Yo le recomendaría a la estación de servicio que cierre los días del partido de Peñarol, ¿no? Sí, sí. Y te digo más, las paradas lindas que hicieron ahí en Sudamérica. No, unas paradas que son de primer nivel europeo. ¿Cuánto le queda a esa parada? No. Va a ser una locura, pero bueno. Daniel, te quiero hacer una pregunta a propósito para... ¿No ha firmado el clásico de clausura en el Campeones, sí, del Siglo, sí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Me decía Daniel temprano de empezar el programa, Daniel, que está confirmado que el primer clásico de verano lo gana Nacional por penales. Ah, no, olvidate. Por penales va a entrar acá igual. Le gana, y le camina. Y le camina bien, ¿no? ¿Lo que he querido? Y le camina bien, le gana. No. Aparte, esperanzador el equipo que pone Peñarol, aparentemente. Hay mucho nerviosismo. obviamente Bengoechea tiene que ganar el clásico, ¿no? Está en el debe en ese sentido. Y bueno, hay gran operativo de seguridad para el clásico del próximo jueves, ¿verdad? Daniel, te digo una cosa, la Colombia no agota, eso no es noticia. No van a ir más de 20.000 personas. Pero más de 20.000 personas no. No, creo. Hay mucha expectativa por el clásico. No. ¿Está confirmado Peñarol? Voy a pasarle a Daniel Ranchero. Decime, Daniel, querido. ¿Se sabe ya la confirmación si va o no al estadio el penal para Nacional? ¿Lo qué, querido? Si se sabe o no si va a estar en el primer clásico de verano el penal para Nacional. Sí. Ay, seguramente. Sí, sí. Ese era otro de los nombres del estadio Peñarol, penal para Nacional, ¿no? Y seguramente, sí. Tiene que estar. La cuota esa de penalcito siempre va. Hasta en verano, no descansa. Sí, no se toma licencia. Daniel, ¿sabes algo? Te decía, para no irme de tema, y estamos hablando del estadio de Peñarol. El nombre de las tribunas. Sí. ¿Viste? Siempre se la hace ahora. No sé, se me ocurre. Morena sería una de las tribunas. Sí, Fernando Magallanes, Pacheco. Saluda Antonio Pacheco porque cortito. Quiñones. Se manejó Pelusa Magallanes. Carlos Nicola. Y a Nicolás tendría que darle un palco o algo. No, una puerta por lo menos, ¿no? Se le entra por la puerta, igual que por la puerta. Néstor Tito Calvez, calculo que va a tener. Sí, por supuesto. Tribuna, ¿verdad? Forlán. Múltiple campeón con el Club Atlético Peñarol. Forlán. Pensé que Forlán padre sale mucho, lo que es el hijo, ¿no? Mucha rampa. Sí. Porque van a haber varios sorteos, La rampa, sí. Varios sorteos van a haber en el estadio del Club Atlético Peñarol. Y Daniel, bueno, decía. ¿Los equipos van a entrar juntos o van a haber dos vestuarios? No, es una misma salida. Como se usa en España. Como se usa en Europa, lo primero, claro. Estadio FIFA, Adrián. ¿Qué se sabe? Estadio, ¿verdad? Daniel, ¿qué se sabe del túnel ciego que va a haber? Porque se va a ver del túnel ciego de la barra, de Peñarol, los caras, un like va a haber. Ya se está gestando ese túnel, ¿no? Es increíble lo que va a hacer. Parece que se va a llevar los tirar el primer día así. Está lindo para correr en el descampado ese que hay ahí, ¿eh? Claro, por la ruta 102. Dani, estamos de acuerdo porque es un tipo de fútbol. Yo sé que el periodismo no hay que hacer violencia. No, sí que hay que acercarlo y que se den ahí en el campo, que se den. Dani, lo levantar después con cucharita, ¿no? Dani, yo sé que todo aquel que maneja el micrófono tiene que cuidar un poco el tema de la violencia, ¿no? Pero estamos creo que se van a armar cada quilombo fuera del estadio. Va a estar muy bien el operativo de seguridad, como se hace en el Estadio Centenario, ¿verdad? ¿No? Daniel, ¿tenés novedad de otros equipos? Por ejemplo, en Defensor llegan dos paraguayos. ¿Orgullo llegó? Sí. Tengo varias informaciones de los equipos menores. Ah, mira. Por ejemplo, Danubio. Sí. Fue ofrecido el argentino Ojeda. ¿Lo recuerdan? ¿Se peló? No, acuerdan de él, ¿no? Ah, Delly Florentín fue el paraguayo que se peló. Sí. El argentino, sí, me acuerdo del argentino. ¿Qué de la vida? Y es cierto que fue ofrecido, me dicen, Daniel, a Liverpool, aparte del Rata Martignone. Se arregló el Rata, sí. Martignone. Alejandro, que era el nombre de Toledo, el argentino que estuvo en Peñarol, ¿te acordás? Sí, ¿cuál? Toledo, el argentino. Ah, sí, cómo no. ¿Hizo un gol en Cardine? ¿Hizo un gol en Peñarol? Ah, hizo un gol, sí. Dice que fue ofrecido a Liverpool. No tengo esa información. Ah, no. Daniel, hablando de Liverpool, dejar de mandar un saludo, hoy fui un asado. Firmó Mauro en Franco, el Cerro, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gran incorporación del equipo de la Villa. Con el gran Ferri. Te quiero mandar un saludo, Daniel, ya que estás hablando de Liverpool. Hoy fue un asado a la casa de un amigo, José, le mando un beso grande. Había un pibe con un tatuaje de Liverpool en la pierna, ¿no? Era increíble, ¿eh? Acá un amigo, por necesidad, ¿no? Por Facebook me dice Daniel, Rubén Casales, Federico Vergara. Parece que está llegando a Nacional, no conforma el Pacha Espino. Sí. En la lateral izquierda vuelve a Vergara. Fue ofrecido al equipo de Defensor Sporting, el Casita Casanova. ¿Qué de la vida del Casita? No está más Andrés Flerky, ya lo sabemos. Daniel, ¿tenemos algún dato de los paraguayos? Mirá, hay un zaguero y un punta, ¿no? Eso lo tenemos, lo vamos manejando. Sí, sí. El zaguero vendía relojes en el centro de Paraguay. Y lo que nos dicen que es un zaguero con goles. Sí, sí. Tiene 9. ¿En la actual carrera? En contra, sí. En contra, es lo que tiene. Él despeja y no. Es un desastre. Siempre los paraguayos han rendido aquí en el fútbol uruguayo. Sí, ¿no? Sí. Es un fútbol muy parecido. No recuerdo un paraguayo. ¿Estás con Nacional ahora? Y el 9 dicen que. Paniagua. 3 veces le dio positivo por cocaína. ¡Ah, lindo! Así que vamos a ver qué nos depara, ¿no? Dani, te mando un beso muy grande, un gran oyente, que vos sabés que. Como es Peñarol que arrastra mucha gente. Como el Tano Turumelo que dice que en una tribuna se va a llamar 9 de octubre, diga la fuga. ¿Quién dijo? El Tano. Ay, mamá, está todo loco el Tano Turumelo. ¿Cómo hace? Está todo loco, Le mandamos un abrazo ahí a la patrona y a toda la familia. Daniel, déjame decirte algo, ¿no? El Tano Tulumelo, que es de la vieja guardia de Peñarol, que el día que Aguiar nos dijo que era imposible ganar al Barcelona, se calentó. ¡Ah! ¡Así estamos! ¡Por jugadores como esto no ganamos! Y, ¡pará, Tano! ¡Es el Barcelona, Tano! No importa, no importa. Complicado, no le importa nada. No seas malo. No, imposible. Hay cosas que rompen los ojos, ya. No le ganás al Barcelona. Bueno, mis queridos amigos, les deseo un buen año. Dani, ¿vos alguna vacaciones, Punta del Este? La mulata. La mulata, no salí de ahí. Está muy bien, Daniel. Entonces, un tanguito ahí. ¿Cómo le gusta tomar sol en la mulata, Daniel? Sí, un tanguito. ¿Te vieron? Pará, Daniel, pará, ¿tiene un qué? ¿Un qué tenés? Un tanguito. Un tanguito. ¿Qué estás en el supermercado? Sí. Ah, bien. Dani, ¿y si el día que fue? Voy a terminar como el de los Cantaclaros. Daniel, ¿qué? Sos René. El otro día que terminaste, que fuiste al partido de las estrellas, ¿quedaste contento con la gente? La convocatoria. Impresionante, la ovación que recibí fue impresionante. Tenía una gana que hiciera gol Francesco Goñi, que no podía más. Soy un tipo muy querido, Sí. Francesco le hacía un gol Goñi y bajaba y se abrazaba en la tribuna. La agarraba Francesco en la mitad de la cancha y decía peligro de gol. ¿Dónde está el peligro de gol? Colgalo, Francesco y colgalo. Después entró, bueno, por las estrellas no me acuerdo mucho. ¿Quién organiza eso, Daniel? No sé, es macabro ese espectáculo, qué partido de mierda. ¿Entre ese y las estrellas del básquetbol? Es preferible mirar el programa de Gallego este que se caen para abajo. Ahora caigo. Es terrible. Es tremendo. Bueno, muchachos, les mando un abrazo grande. Dani, ¿estás con nosotros en el ciclo de después de marzo? Seguramente, sí, arreglo los números con Daniel Richard. Todos arreglan números. Escucha, cobramos y aparentemente no. El próximo sábado, está complicado. El próximo sábado 16, Daniel. Daniel. Para no curamos. Yo pensé que nos hacía la caída hoy. Yo dije, está, es mañana porque tiene miedo que yo no venga los domingos. Vale, mañana. ¿Mañana tampoco? ¿Mañana venís? Sí. Daniel, mañana hay torta. Sábado 16, sábado 16, te espero en la 14. Voy a estar ahí en la pizzería de Gonzalo Porra. Acevedo Díaz, casi Rivera, se despide loco por el fútbol, te esperamos. No puede jugar al fútbol y puso, está de delivery en la 14, Porra. Claro, es delivery, no sabía, te atiende el teléfono, te corre la caja, todo. Sí. Bueno, muchachos, les mando un abrazo, Pórtate bien, chao. ¿Cómo me gusta el noche? Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale. Locos por el fútbol. Dale Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale. Dale Ingrid, dale. Cuando faltan 2 minutos para que sean las 2:30 de la madrugada de Montevideo, Uruguay, estás escuchando la música de Divididos acá en Locos por el Fútbol. Al sol no va más, crecen hongos en el... Le quiero mandar un abrazo grande a Alejandro Pizzo, que dice, Capos, un abrazo haciendo el aguante acá en la veterinaria, laburando como siempre. Desde las piedras, arriba Juventud, dice Alejandro. El abrazo grande para Alejandro y para toda la gente para pedrense. Juventud, que hoy estuvimos a punto de hablar con Darío Rodríguez, capaz que lo hacemos mañana, ¿no? Puede salir, sí, como no. Sí, estaría muy bien hablar mañana con Darío Rodríguez. Queremos llamarlo a Darío y. Está... O sea, Dani, todo lo puede hacer, ¿no? Nosotros. Eso fue un asado, ¿qué crees? No había chance. No digo chance. Bueno. Dije que el man. Apenas. Dije que el man con un vaso me dijo que no, Adrián, no me alejo para tomar y me voy a dar. Entonces, menos cuartos salimos. Y se lo jodo todavía que te digo, mami. Ya me grabo así. Ya me dice. Pasa rápido ahorita cuando está pasando bien. El abrazo también para Maximiliano Martínez, que tenía una data para Daniel Ranchero. Me decía que pegaba la vuelta de Duma Arangón. Oh. ¿Qué habrá sido vende humo ese? Qué lindo espectáculo vi hoy. Germancito, muy bien en la parrilla. Un vaso de cerveza, como debe ser. De Damián. Y le digo a Germán, vamos a llamar a Darío. ¿Qué? Me dice, ¿a dónde? ¿A qué era mi idea? Bueno, chiquitines, ¿nos vamos? ¿Cómo no? Nos vamos. Son 2:30 de la mañana. ¿Cómo estás, 3 hoy?

Los trabajadores de la 1410 nos declaramos en conflicto. Al día de hoy, no hemos cobrado el salario correspondiente al mes de noviembre. Tampoco se nos abonaron los aguinaldos correspondientes a junio y diciembre, así como tampoco el salario vacacional y la licencia. El atraso en el pago del sueldo mensual fue una constante a lo largo del año, habiendo cumplido con nuestro trabajo y con todos los compromisos que hemos asumido. Los trabajadores exigimos que se respeten nuestros derechos. Comunicado de los trabajadores de la 1410. Somos la 1410. Una radio para pensar. Dale, Ingrid, dale. Cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Locos por el fútbol. Dale, Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale, dale. Dale, Ingrid, dale. Pam, pam, pam. Sabor. Vamos arriba. Sabor. Tienes fuerza con esta, era que la tuya. Pam, pam, para. A partir de este momento. Sabor romántica de Dian, mi último son en la volca. Lo compone el fútbol. Vamos arriba, fuerza, con pasito. Yo termino vivir contigo. Fue lo mejor que parte de tu amor. Y los días se iluminé. ¡Para contra el nuevo amor! ¡Vamos, amor! Yo termino vivir contigo. Fue lo mejor que me ha dado amor. Yo como estoy por fuera de esto, lo único que voy a hacer es... La gente va a ir pidiendo temas por Twitter y por Facebook. Y yo le voy a ir pasando a Vichy. La voz romántica de Charlie Sosa y Adrián Diego de Mozart. Yo tengo mi vida y no lo puedo ni mirar. Otro, con fuerza. Termino vivir contigo. Por lo mejor te parte de tu amor. Y tu iluminé. Para contar un nuevo amor. Termino vivir contigo. Por lo mejor te parte de tu amor. Amigo. Para contar un nuevo amor. Bueno, me piden agachadita de mayonesa, Vichy, vamos arriba. Gente de Sora. ¡Puerto Rico me lo regaló! ¡Argentina me lo pidió! ¡No, no, no, no! ¿Vas a cantar o no vas a cantar? ¡Sí, qué lo vas a hacer! Solo le paso los temas a Vichy. ¡Eso pasó, ¡Para que me lo regaló! ¡Mira que se viene Venezuela! Argentina me lo protestó. Los dos son de Venezuela. Y toda la Argentina que se va viniendo. Y Panamá que se viene. Argentina, la Argentina. Llegas a mi frente, no te la escucho, tu hermano. Hermano, con la Argentina, Argentina. Rica. Argentina viene sonando. Inglaterra la va mirando. Y la España ya la va tocando. ¡A la Argentina me la ¡Oh! ¡Argentina me lo regaló! ¡Nunca Argentina todavía! ¡Venezuela! ¡Viva México! ¡Viva México y la Argentina! ¡Tú, Jamaica! ¡Era que se viene merenguela! ¡Era que se viene merenguela! Bueno, que te viene merendela. Bueno, Vichy, atendeme por favor. Piden la mordidita. ¡Ella se tomó en un taxi! ¡Ella se tomó en un taxi! ¡Y no paró! ¡Y no paró! ¿Lo qué? Debemos darle una bienvenida. No, no, no, ya. al mundo. Pero fascinado en un taxi. Ella se tomó en un taxi de camino al club. Ella se lo paró. ¿Qué? ¿La taxi? ¿Lo qué? ¿La pija? ¡No! ¡No! ¡Taxi! ¡No! ¡No va por ahí! ¿Pero por qué? ¡Mira la calle! ¡Mira la calle! ¡Mira la calle! ¡Mira que es un taxi! ¡Tonto! ¡Me va el taxi! Pero no, no va, no es por ahí, ¿eh? Yo no lo veo haciendo esto a las 11 de la mañana. Yo me paro en taxi. En el taxi la conocí, el taco por el taxi. Y los tiene, me cagué con los avistos. Es más solo, ¿a qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está dura, dura, dura, dura. Pero la otra está que ya quiere efectivo, dinero, visa. La chula, Gucci, con curie. Por favor, la gente pide la gachadita de mayonesa. Están pidiendo la pandilla de Montana. Pandilla Montana. Mucho, poquito y nada de la pandilla de Montana están pidiendo. Están pidiendo la mordidita. Están pidiendo de Zesty sabor Prieto, ¿eh? Venga, vamos arriba. Vamos arriba, vamos a pasar esto a plena, Adrián. Dale, dale. Dejala la cabeza, dice. Igual dejala la camisa ahí. Vamos arriba. Vení. Vamos a pasar esto a plena. ¡Monti! ¡Claro que sí! ¡Eh! Oh, oh, oh, oh. La voz romántica, Adrián, Dios te lo suene. ¡Venga a bailar la mordita! ¡En la pared! ¡Dame la vista! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Venido de chaqueta, colia salvaje bajo mi pie. ¡Adrián! Si yo uso la manzana fue para morder. ¡Ay, yo pago! ¡Pequeño regalito hasta el amanecer! ¡Regala plata de los amigos! ¡No cago a todo! Ven a bailarla en la orejita de la madera. La pegadita, ay, ay, ay, ay, ay, la mordidita en este bailarita de tu boquita. La mordidita, Gucci, piden algo de Gucci. La mordidita, la boquita. Saludos, sí. Pasé con esta volcada, la voz romántica de Adrián Diego Temozone, el cantante del momento. Claro que sí, la pandilla Montana, vamos. ¿Cuál es? Oh, poquito. La voz romántica de Aldo Martínez, ¿eh? La pandilla de Montana. No lo cantaba, ¿no? ¿Qué lo cantaba? Cachorro. Alguien de Montana. Escuchá. Escuchá, ¿eh? Llegate a la facultad a la misma hora que yo. Entra al edificio y le abro el ascensor. Vamos. Marca cuarto piso y me pregunta a cuál va. Vamos. Le digo voy al quinto aunque tenga que bajar. ¡Sí! Esa chica alucinando me tiene. ¿Cómo saber si ella me quiere de base? No, por el culo. Me encerré, la paja, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, pétalo, la pandilla de Montana, no te queda nada por hacer, ¿eh? La pandilla. Soledad Burgo, que está escuchando. Pandilla, los grupos de... Y para el profe Pelela, que pide que cantes algo de grande, Brothers in Arms. Hola, Adrián, ¿eh? Hola, bebé. Va. Hola, hola, bebé. ¿Para qué? Ya que contigo no se ve la labia. Que muy sabia, contigo, mujer, pero vas a caer, pero digo mujer, era subido, subido, subido, subido, subido, subido, subido, subido, subido, subido, ¿La rejilla? ¿La rejilla? Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia. Tú te crees muy sabia. Contigo va a caer. Oye, te acabo de conocerte. Ya te lo digo para perderte. Yo primero conocerte. Contigo déjame de llevar. Contigo quiero hacer travesura. Esa es una locura. La teta muy dura. Me puedo contener. Dime si contigo quiero hacer travesura. Esa es una locura. Y tú estás bien dura. Yo me puedo contener. Un beso grande para Alfredo Pereira, que está escuchando Loco por el Fútbol, con un minuto tranqui. ¡Sube! Me piden un tema de Vanessa Britos, ¿eh? La de Suárez me piden. ¡Claro que sí! ¡Llegó la Brito! El tema de Suárez lo tenés, Daniel. Ah, lo tenés tampoco ese. Mamá. Integrate un poquito. Dice que... ¡Ya me contado! Estás hablando mal de mí y que te burlas. ¡No, ni uno! Que segundo ya lo mal que te rompa. ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla! Dice Fabián Berruti que el sábado que viene en la 14 está ahí. ¡Qué grande, vos! ¡Qué Fabián! ¡Tan grejo! Dice que no vale ni un peso. ¡Pero, como tú! ¡Pero, terrible! ¡Pero, no te creas! ¡Importante! ¡Ya no crees que es una tontería! ¡Amante! ¡A su tiempo, su atleta! ¡Las heridas! ¡Oh, no! Y borra borrachería a buscarte, porque ya no siento amor. No te creas tan importante, no, no. Ya soy feliz, no tengo tiempo para buscarte. Mira, no es esto, ¿no? Mira, sin ti estoy mejor. Mira, no andes diciendo que me muero por mirarte. Dani llegó. Escuchá, ni Dani. Dani llegó. Escuchalo, Negroni, escuchá. Esto está rico. ¡Claro que sí! Negroni, en vivo, ¿eh? La voz romántica de Adrián Diego, tenemos una voz, todos, esta la hacemos todos, ¿eh? Palmita, ¡cha! ¡Cha! ¡Vámonos para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos la gente afuera del estudio! ¡Entren todos! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar todo para afuera, eh! Sí, ya me muero. Y si no me muero igual. Pasa el tiempo, te lo espero. Ya me muero de esperar. No me digan que estoy loco. No me quieran convencer. Todo me parece loco. Si pienso en esa mujer. Que me rompe el corazón. Que no me deje. Que me duele la cabeza. Cuando me la puedo. Que me rompe el corazón. Que no me deje ver. Que me duele la cabeza. Cuando me la puedo. ¿Cómo estás? Muchacho, esta noche me duraste bien. ¡Hey, hey! A la puerta de los cerrados. Va a vivir la nube de amor. Muchacho, trae el armillo que me la guardé. Esta noche me emborracho. Luchi, dice que te pases algo de la furia. Ahora sí. Vamos arriba, palma, vamos. Vamos a sacar todo para afuera, oye. Lucas Hugo me gusta, Lucas Hugo. Violeta, creo que no me acuerdo, Lucas Hugo. Ahí está, sí está, Daniel, bueno. ¡Ah, Rombay! Una noche de salocas, verte un poco a loca. Y de solo lado por las ganas que tenemos. Y vemos a tu boca, hacerlo de correcto. Juntos las que tenemos. Logramos cantar peor que la rubia Rombay, ¿eh? ¡Hace puto! ¡Joder! ¡Rombay! ¡Qué fiesta! ¡Ja, ja! ¡Tu culo! ¡Baila, nena! ¡Bum! ¡Toma! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, Dani, vuelva! ¡Vuelva! ¡Qué grande, Diego! Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas. Delata la mirada, pero tengo que decir. ¡Cerralo ahí! ¡Cerralo ahí! Me vas a arrepentir, no lo quiero presumir. Me hago cargo de tu cuerpo sin miedo. Vas a volverte, Adriani. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva. Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía. Nuestro amor a primera vista fue lo que me enloqueció. Una noche de salocas, verte en poca de ropa. haciendo el coro. Quieres controlarnos con las ganas que tenemos. Mata. Un minuto de silencio en honor a Tommy, loco. ¿Qué murió? Baterita Rombay, loco. ¡Mucho Tommy! ¿Murió? Le diste mucho a esta música, Tommy. Pero dale, bichi, sui. Lo fletaron, lamentablemente. Pobre Tommy. Ya no es lo mismo la banda. ¿Viste que suena distinto? Me tiene loco por favor. Hablando de Tommy. Tommy Morales. Tommy Morales. Sí, vamos despacito. Vamos despacito, Daniel. Esa chica me tiene loco, por amor. La veo paseando el perro que quisiera ser yo. Pero su espalda, su tos. Esa chica me tiene loco, por amor. La furia. Mucha gente de Twitter, ¿eh? Una tarde es que me arranca el corazón. Amor imposible, como hago para tener el astor. ¡Loco por el fútbol! ¡Es vivo! El padre de tu mujer lo pide zarandonga. ¡Zarandonga, hermano! Esa chica me quiere loquito y yo no puedo, no puedo aceptar. Algún día salí una bonita con amor, se puede acomodar. Esa chica me quiere loquito y yo no debo, no debo aceptar. Algún día salí una bonita con amor, se puede acomodar. Locos por el fútbol, cuerpo de sirena. Con la opción sensacional, en la vida y la mente de ese. Es la chica con su cuerpo de sirena. Con la opción sensacional, cuando baila me estremece. Esta chica es la dicha del lugar. Un coche, un coche da para acá. Aquí, vaya, aquí, son para allá. Un coche da para acá. Rodrigo. ¡Venga, señor! ¡Vamos arriba! ¡Se va loco por el fútbol, señores! Vuelve mañana seguramente esto, ¿eh? ¡Despiértense, te dan acostadito! ¡Tocale la cola a tu vecina! ¡Claro que sí! ¡Porque! Oiga, señor, yo le quiero así contar cómo nació mi emoción, dónde nació mi canto. Así con caballo de oro, mismo de cuartetazo. De cuarteto de oro, que dio música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, de la alegría y el canto. Le dio música y en mi ciudad, soy de la universidad, que también te quiero tanto. Un, dos, tres, va. Soy cordobés, te gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, y me gustan los bailes, y me siento en el aire, si tengo que cantar. ¿De dónde soy? De la ciudad, de la mujer más linda, de la vida, banda sin más. ¿De dónde soy? Sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, esta es la joda, y lo tomo sin toda, porque así pega más, pega más. ¿Dónde soy? Soy cordobés, y me gustan los bailes, y me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de la mujer más linda, del cantil de la vida. Esto terminamos bailando ya, 26. Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento. ¿De dónde, papá? De Córdoba capital. El acento que llevo es una marca registrada. ¡Sí! ¡Locos por el fútbol! Programa y pico. Pero al final, ¿no? Vamos para ir cerrando el himno de loco. La mujer de la vida. Ah. Era tan joven, era un bebé. Claro que sí, allá. ¿De qué? El mundo la sabía. La conocí en un cabaret. Estaba de bailar. Adrián. Cuando un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar. Los otros hombres pagaban. ¿Y qué dice? Vendí mi alma y hasta doré, tan solo por abrazarla. Pero qué hará. Pero jamás, jamás lo logré, porque lo hacía de baja. Pero la vida da vueltas, y el tiempo corriendo pasa. Voy a golpearlo a mi puerta, y esto que nada lo hará. Ya tiene la piel gastada, en su mirada tristeza, y en la sonrisa una mancha. Por eso me iba a ganar, por eso puse mi casa, para decirme a ti. Hay un agua ahora que a la frío de verdad. ¡Ay, Dios mío! Pues ya, no te falta hacer nada. ¿La droga o tú? ¿Pero qué querés hacer? Ah, mañana vengo. ¿Pero no te falta algo más para hacer? La garganta, goma. Y podría dormir. Te la voy a pagar mañana, pero vengo. Yo no sé, yo no sé. Sí. Michi, ¿cómo pasó? ¿Pasó bien, Michi? En la cabeza, boludo. No, pues, todo lo que nace de mañana lo sacá. No, te voy a explicar una cosa. Ya no vengo. Está todo documentado esto. Sí, no, claro. Pues no puedo hablar. Dejaste la vida. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? De la volcán que más dejó la vida, Adrián. Sí, sí, sí. Estoy muerto. Bro. O coreografía, o todo. Mañana vengo. O yo de stripper. Mañana vengo. Mamá. ¿Cómo pasó, Pardinari? Como siempre, muy bien, bien regado. Ahora a concentrar, pensando en familia. Increíble esto. ¿Pasó bien, Daniel? Ay, si salgo la última vez, ahora se pasó. Bueno, mandale un beso a Sofía que dice Programum. Le mandamos un beso a Sofía, que va, que la esperamos el 16 a Sofía. Claro, el 16, claro. Señor, el sábado que viene, y la 14. La 14 ahí en Acevedo Díaz y Rivera, los esperamos a todos. ¿Cómo pasó, Adrián? Bueno, qué pregunta, ¿no? Sí, claro. Un cumpleaños 15 para vos esto. No le faltó nada, o sea. Te falta cagar arriba de la mesa nomás, después todo, pero todo, ¿eh? ¿Cómo pasaste? Estoy malo, mi viejo le pega un tiro. ¿Lo probaron? Pa, me doy la garganta, vos. Y sí que... Mañana no vengo. ¿O mañana cobramos? Sí. Vengo. ¿Cómo pasaste bien? Sí, se va locos por el fútbol. Ya pasó la hora, hace rato. Seguramente volvemos mañana, ¿no? Si si la gerencia no, no, sí, me dispone lo contrario, aquí estaremos para hacer uno de los últimos programas del siglo 2015 de Locos por el Fútbol. Si les gustó, lo recomiendan, y si no, perdieron más de 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias. Puto, ¿va? ¿Vos lees bien la primera lectura? Ah, sí. Walter Brica Zoila, el popular Cucuzú, 51 años. Hijo de don Asdrúbal Brica y María Zoila. Es el menor de 8 hermanos. Vivió gran parte de su infancia en el barrio de La Aduana, padre de 4 hijos. Y abuelo por partida doble, y asegura ser el último contador de chistes en el medio local. Antes de trabajar en la tele y carnaval, fue guarda de ómnibus, trabajó en una metalúrgica, decoró salones para fiestas y se ganó la vida como payaso en fiestas infantiles. Llegó el carnaval a través de su compañero de trabajo, Artigas Palomeque, que lo llevó a probarse en el trío de payasos El Show de Caroso. Un trío de payasos fuera de concurso, y su primera actuación fue en el mítico escenario del Tanque Sisley. La colista del crimen, la bohemia, Momolandia, Jackets, Cíngaros, C4... Los muchachos son algunos de los conjuntos por los que pasó, y lo llevó a ser figura máxima del carnaval en el año 2014. Asegura que no podría funcionar en Argentina, por su forma de ser. Ama ser conocido y poder andar en ómnibus e ir a la feria, que no pasa nada. Le tiene terror a los viajes en avión, pero él anda volando. Hace 8 años que fin de semana tras fin de semana... Perdón, va de vuelta... Hace 8 años que fin de semana tras fin de semana nos pone rumbo a la cancha con Jorge Baillo. Hoy, señoras y señores, nos viene a demostrar que algo no anda bien. Walter Brica Zoila, el popular Cucuzú. Una más. Dale. De arriba. Dale todo al revés. Walter. Espera, eso, una más. Y después, si puedes, hacerme un vale chumbear. Porque va a ser despacio. Dale. Ah, bien, dale. Dale. ¿Vas? Dale. ¿Voy yo? Sí. Walter Brica Zoila, el popular Cucuzú, 51 años. Hijo de don Asdrúbal Brica y María Zoila. Es el menor de 8 hermanos. Vivió gran parte de su infancia en el barrio de La Aduana. Padre de 4 hijos. Y abuelo por partida doble. Y asegura ser el último contador de chistes en el medio local. Antes de trabajar en la tele y carnaval, fue guarda de ómnibus. Trabajó en una metalúrgica, decoró salones para fiestas y se ganó la vida como payaso en fiestas infantiles. Llegó a carnaval a través de su compañero de trabajo, Artigas Palomeque, que lo llevó a probarse con el trío de payasos El Show de Caroso. Un trío de payasos fuera de concurso, y su primera actuación fue en el mítico escenario del Tanque Sisley. La escuelita del crimen, la bohemia, Momolandia, Jacket, Cíngaros, C4, los muchachos, son algunos de los conjuntos por los que pasó, y lo llevó a ser figura máxima de carnaval en el año 2014. Asegura que no podría funcionar en Argentina por su forma de ser. Ama ser conocido y poder andar en ómnibus e ir a la feria, que no pasa nada. Le tiene terror a los viajes en avión, pero él anda volando. Hace 8 años que fin de semana tras fin de semana nos pone rumbo a la cancha con Jorge Baillo. Señoras y señores, hoy nos viene a demostrar que algo no anda bien Walter Brica Zoila, el popular Cucuzú. Ahora, en Algo No Anda Bien, vale chumbear.